En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es impresionante, el vídeo deja sin palabras. Ahora, aparentemente es solo la historia de un hombre al que le están auscultando el corazón, pero la mujer rompe a llorar, se emociona y abraza con cariño inmenso a ese hombre. Un hombre que sobrevive gracias a un corazón que le trasplantaron. Aquella mujer es la madre del hombre que murió, pero cuyo corazón salvó otra vida. De ese modo consiguió ser inmortal. Todo es una cadena y cada persona tiene la obligación de ser parte de otra. Sin embargo, y como recuerda el autor del tuit en el que hemos leído y visto ese vídeo, Pepo Jiménez, en nuestro país hay una ley que prohíbe que se conozcan la madre de un trasplantado y el trasplantado. Es una ley que prohíbe a la conciencia actuar con sentido común. Muchas prohibiciones son así. Se prohíbe lo bueno. A ver si da resultados positivos esta investigación que se está realizando para intentar demostrar, Miguel, si tenemos conciencia. Bueno, conciencia yo creo que tenemos, desde luego. Lo que una serie de experimentos están intentando demostrar es que la conciencia puede interactuar con la materia. O dicho de otro modo, que la conciencia y la materia son un continuum, son la misma cosa. Y esto es algo absolutamente trascendente. E importante será demostrar también que la conciencia también contacta con el corazón, que es lo importante, con el cuerpo y la materia, pero también con el corazón, ¿eh? Bueno, sin duda. Bueno, habéis entrado en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Sergio Monforte, Javier Sevillano, redacción, Silvia Casasola en la codirección. Los contenidos ahora mismo. Estos son. Hoy os contaremos un experimento y los resultados. Un experimento que demuestra que se puede saber cuándo vas a morir. Y lo querrías saber, hemos formulado esa pregunta, es en nuestra encuesta de esta noche, en nuestro perfil, en Twitter, y ya sabes que tenemos un hashtag, una etiqueta, Almohadilla Rosavientos, en la que puedes participar, y desde ya puedes hacerlo. Almohadilla Rosaviento. Por cierto, ayer fuimos trending topic, otra vez más. También os vamos a contar esta noche que perros y lobos reaccionan a la injusticia y la desigualdad de forma similar a los humanos. Eso dice el titular. El subtítulo dice que de forma similar a algunos humanos, porque hay otros que la verdad la desigualdad y la injusticia parece que les hace crecer. Y os contaremos lo que ha contado el presidente de Irán, un encuentro ovni, el protagonista, él mismo. Y también conoceremos la verdadera historia de Frankenstein. En unos minutos, tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carvallal, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Javier Sevillano nos contará en la era digital las noticias y la actualidad de todo ese mundo en el que estamos viviendo ya. La era digital con Javier Sevillano. Y nos hablará también de un genio, de un soñador, un incomprendido de Dalí que ya está en la era digital. Hoy sabremos cómo. También tendremos un juicio a la historia más con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Y os contaremos muchas otras cosas también. Por ejemplo, os contará en el callejón José Manuel Escribano que Steven Spielberg, el director de cine más conocido del mundo, ha acabado ya de rodar una película. Muchas cosas por delante en un programa que comienza ya mismo cuando pasan 36 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Este experimento, como decíamos, pretende demostrar qué es y dónde está la conciencia. Seguramente, en muchas ocasiones, en muchos casos, no está en el corazón, pero este estudio va a intentar demostrar que sí, ¿de verdad, Miguel? Sí, yo no sé si os acordáis que en su momento relaté aquí un experimento que se llevó a cabo por Dean Radin en el Instituto de Ciencias Noéticas. Muy, muy, muy interesante. Este hombre es un psicólogo muy interesado por la cuestión de la conciencia. En este caso, con la colaboración de varios físicos, hizo un experimento tremendamente interesante que, desde su punto de vista, según los resultados de su experimento, demostraría que la conciencia interacciona con la materia a un nivel subatómico, pero aún así no deja de ser interesante, porque en el fondo la materia está constituida de partículas subatómicas. Alguna vez lo he contado, el famoso experimento de la doble rendija. Bueno, ya me están haciendo señas de que... Es que si vas a empezar a pronunciar palabrejos raros... No, pero si no acabo ni empezar. Sí, es muy fácil de entender, muy sencillo de entender. Está tirado, yo creo que lo entendemos todos. Hombre, es muy sencillo. La física cuántica la tenemos más que superada. El magisterio extraordinario de la Iglesia dice al respecto. Mira, el experimento era muy sencillo, ¿no? Que lo vamos a poner la física cuántica en la misma lista de prohibiciones que está el magisterio de la Iglesia, la palabra esa, es verdad, la expresión esa. Es que en cuanto pronuncio la palabra cuántica, veo a mi alrededor unas caras de terror diciendo: en este momento hemos perdido 50.000 oyentes, ¿no? Pues no. Es un poco de envidia, Miguel, tú tranquilo. Que se queden ahí porque... Porque yo creo que es un experimento fascinante. El experimento de la doble rendija es muy sencillo. Consiste en lanzar un haz de fotones, que es una serie de partículas subatómicas. Ya empieza como algo sencillo. Bueno, a través de una ranura, de un agujero, ¿no? Si haces eso, lo que ocurre es lo que dicta la lógica, que ese haz de fotones atraviesa ese agujero, y si detrás ponemos una placa fotográfica, pues se hace fotones, impacta en esa placa fotográfica, ¿no? Lo que dicta la lógica. Ahora, ¿qué pasaría? Yo lo hago todas las mañanas para calentar el café. Bueno, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de haber un agujero hubiera dos? Hubiera 2 millones. Pues que, en contra de lo que dicta la lógica, ese haz de partículas subatómicas atravesaría todos esos agujeros a la vez. Y además, lo que quedaría grabado en la placa fotográfica es lo que se llama un patrón de interferencias, es decir, una serie de ondas que interfieren consigo mismas. ¿Qué quiere decir todo eso? Esto es lo que decías, que es fácil de entender. Sí, ¿no? Claro. Da igual 2 agujeros que 2 millones. No, sí. Es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas subatómicas, en realidad, nadie sabe qué demonios son, que se comportan como partículas cuando tú las observas. Pero si entran por 2 millones de agujeros, entonces es que hay conciencia, ¿no? Claro, lo que quiere decir es que las partículas subatómicas no están en ningún lugar concreto ni son nada concreto, ¿no? Y la conciencia no está en ningún lugar concreto ni es nada concreto, pero existe. Claro, bueno, más o menos va por ahí, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando una conciencia observa algo, de algún modo esas ondas de dimensiones infinitas, por decirlo de algún modo, se colapsan en una partícula. Quintillones de partículas subatómicas se colapsan en una partícula y dan lugar a lo que vemos nosotros, ¿no? Lo que capta nuestro cerebro. Pero en realidad no son así, son una partícula y son una onda a la vez. ¿Qué es una onda? No tengo ni idea, ni yo, ni absolutamente nadie, ¿no? Es como preguntar dónde está Dios o dónde está el amor, ¿no? En realidad, una partícula subatómica nadie la ha visto. Se sabe que existe de manera indirecta, por una serie de mediciones, pero nadie sabe lo que son. Bueno, pues lo que hizo este hombre, Dean Radin, es tremendamente interesante. Lo que hizo es poner en práctica el experimento de la doble rendija, que es el ABC de la cuántica, pero en el momento que se emitía ese haz de fotones, lo que puso es a un grupo de personas, centenares de personas, a intentar interaccionar con ese haz de partículas subatómicas. Es decir, que sus mentes interaccionaran con ese haz de partículas subatómicas. Además, es decir, que existiera influencia sobre la materia, sea cual sea esa materia, de la mente humana. Y el resultado fue positivo. Claro, efectivamente. Es decir, que esas personas, de algún modo, intentaran manipular los resultados de ese experimento de la doble rendija, influyendo sobre ese haz de partículas subatómicas. Lo que pretendía era la manipulación del patrón de interferencia, ¿no? Y además dividió a las personas en dos grupos, meditadores y no meditadores. Y los resultados, después de centenares de experimentos, es que efectivamente existía una interacción en el patrón de interferencia. Es decir, de algún modo, las personas con sus mentes ejercían cierta influencia en ese haz de partículas subatómicas. Lo curioso es que esa injerencia de la mente sobre la materia era mayor en el grupo de los meditadores que en el grupo de los no meditadores. Con lo cual había algo que influía en eso, que podía ser la conciencia. Claro. Este es un experimento que, en cierto modo, demostraría la interacción de la mente o de la conciencia sobre la materia, pero ahora hay un físico, y esta es la noticia, un físico muy, muy prestigioso. Así, ahora vamos a contar lo complicado. Hasta aquí la introducción. No. Se llama Lucien Hardy, es físico del Instituto Perimeter de Física Teórica de Canadá. Es un instituto también muy, muy, muy prestigioso. Y si en este caso Dean Radin intentó averiguar si la mente podía ejercer una influencia sobre la materia empleando el experimento de la doble rendija, este hombre, Lucien Hardy, está proponiendo a toda una serie de laboratorios en todo el mundo que realicen un experimento similar, pero no, en este caso, no sobre el experimento de la doble rendija, sino sobre el entrelazamiento cuántico. Esto es mucho más fácil de entender todavía. Dicho de forma muy superficial y muy resumida, el entrelazamiento cuántico consiste en entrelazar una serie de partículas subatómicas y a partir de ahí existe una unión invisible entre esas dos o más partículas subatómicas. Es decir, que tú puedes tener una de esas partículas en una esquina del universo y la otra en el contrario, que cualquier influencia que ejerzas sobre una de esas partículas va a causar un efecto en la otra partícula subatómica, pero al instante. Esto era algo que en su momento estudió Einstein y varios de sus colaboradores y que Einstein lo tenía totalmente loco. De hecho, ¿sabes cómo de...? Y se le pusieron los pelos así como consecuencia de eso, ¿no? Sí. Oye, por cierto, nos dice Gaby con Almadía Rosa Vientos en Twitter, voy a sacar el lanzador de protones de la nevera para hacer un agujero de forma que pueda colgar una foto de Charlize Theron. Bueno, si es de Charlize Theron, yo me apunto a lo que sea. Este tiene conciencia. Y Charlize también. También, pues ya está. Bueno, pues... Y este experimento lo que pretenden demostrar es que tú y Charlize Theron entrelacéis cuánticamente, sí, ¿no? Sí, estamos entrelazados, vale. Todos estamos entrelazados. Y Einstein, este efecto, que no lo comprendía demasiado bien, bueno, en realidad nadie lo entiende, ¿sabéis cómo lo denominaba? Acción fantasmal a distancia. Porque no sabía que se debía a esto. Y además, esto rompía una de las leyes en las que está basada la física, que es la velocidad de la luz, ¿no? Nada se puede transmitir a más de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Sin embargo, en el caso del entrelazamiento cuántico, la conexión entre esas dos partículas subatómicas es instantánea y no depende de la distancia entre una u otra partícula subatómica. Bueno, pues lo que pretende este físico, Lucien Hardy, como decía Bruno, es intentar averiguar si una serie de personas pueden interferir en esa conexión entre las dos partículas subatómicas. Y esa interferencia, el origen sería, insistimos, la conciencia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en realidad las mediciones de ambas partículas subatómicas que han sido entrelazadas se hacen de un modo muy curioso. Se utiliza un aparato que genera números aleatorios y según los números aleatorios que salgan, digamos que ese aparato mide cierta característica de esas partículas subatómicas. Es decir, que así, de este modo, se evita, entre comillas, que una partícula subatómica pueda saber lo que se está midiendo de la otra, ¿no? Dicho de forma muy superficial y muy resumida. Es decir, no es tan difícil. No, ¿qué va? No es tan complicado. Es, dicho de modo muy superficial, un aparato que genera una serie de números aleatorios y según esos números aleatorios mide una u otra característica de esa partícula subatómica, ¿no? Las conclusiones de todos los experimentos que se han realizado hasta el momento es que existe un entrelazamiento, una conexión instantánea entre esas dos partículas. ¿Qué es lo que pretende este físico, Lucien Hardy? Que sustituir este aparato que genera números aleatorios por 100 personas conectadas a un encefalograma. Y según los resultados grupales de ese encefalograma, pues se mediría una u otra característica de las partículas subatómicas. O sea, que todavía no se ha hecho. No, todavía no se ha hecho. Es decir, él lo está proponiendo y, de hecho, se han hecho eco... Está esperando que Miguel lo cuente. Claro. Se han hecho eco revistas como, por ejemplo, New Scientist, ¿no? Se han hecho eco de... Y otras, Nature y otras, se han hecho eco de este experimento en el que supuestamente van a participar varios laboratorios. Es muy simple. Él lo que pretende es separar a 100 kilómetros dos partículas subatómicas entrelazadas y colocar en uno de los lugares de medición de esas partículas subatómicas a 100 personas y junto a la otra partícula subatómica a otras 100 personas. Tanto las 100 personas de una partícula como las 100 de otras están conectados a un encefalograma y, según los resultados de ese encefalograma grupal, pues digamos que se mide una u otra característica de esas partículas subatómicas. ¿Qué es lo que el resultado que se pretende? Él dice, hombre, si de este resultado se deduce que la conexión entre esas dos partículas subatómicas no es instantánea, es decir, rompe, la regla del entrelazamiento cuántico, es decir, hay una diferencia entre esas dos partículas subatómicas, esto vendría a demostrar que las conciencias de esas personas están influyendo sobre una u otra o las dos partículas subatómicas, ¿no? Y como digo, esto ha generado mucho interés, muchísimo interés, porque sería una de las demostraciones definitivas de que la conciencia interacciona con la materia. O dicho de otra forma, como decía Hardy, que en realidad la conciencia y la materia son la misma cosa. Lo que las diferencia es una cosa que llamamos cerebro, que es el encargado de recibir los estímulos sensoriales y de traducirlos. Pero en realidad el mundo, tal como lo vemos, no es así. Lo captamos porque somos entidades biológicas con una estructura determinada, pero un ser de otro planeta o un animal o una oruga capta la realidad de manera absolutamente diferente. Y lo que proponen Hardy y otros muchos físicos es que en realidad la conciencia y la materia son la misma cosa. ¿Por qué? Porque todos partimos exactamente del mismo punto, que es del Big Bang, del origen de la materia. Salvo que el cerebro de esas personas, Mado Martínez, de los que están en este experimento, hay algún cerebro de algún psicópata, porque se ha demostrado con este estudio que nos vas a contar que es distinto, ¿no? Sí, es distinto. Y a lo mejor entendemos aquí todos más a Miguel Pedrero que a David Lynch en la temporada de Twin Peaks, hay que decirlo. Y bueno, pues a mí estas cosas... Yo creo que se ha reencarnado Miguel Pedrero y David Lynch. Y el experimento ese del que estaba hablando lo va a dirigir David Lynch también. Sí. Sí. Y bueno, a mí estas cosas de... No es Harding, es Lynch. Ya. De los cerebros, de los psicópatas que son distintos o no son distintos, me parece un poco lombrosiano. Pero resulta que se ha llevado a cabo un estudio y parece que algunos científicos tienen meridianamente claro que el cerebro de los psicópatas sí es distinto. En concreto, en el Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres se han llevado a cabo varios experimentos, no solo uno, para llegar a estas conclusiones, y dicen que el cerebro de los psicópatas muestra menor actividad eléctrica en ciertas áreas cerebrales, que son las que se encargan de evaluar las emociones o las que están relacionadas con las expresiones faciales y todo esto. Y bueno, cogieron a seis psicópatas y a nueve individuos que no estaban afectados por psicopatía. Obviamente los psicópatas los encuentran no en una consulta psiquiátrica, porque el psicópata no va a la consulta, sino en una cárcel. Y bueno, les mostraron una serie de imágenes con rostros, con distintas emociones, y la actividad cerebral de todos los participantes se incrementaba en aquellas áreas que se encontraban involucradas en el procesamiento de expresiones, cuando se les mostraban caras felices. Y bueno, esta actividad parece que fue mucho menor en el grupo de los psicópatas. Además, dicen que las diferencias se hicieron todavía más llamativas cuando se les mostraron rostros de gente atemorizada, ¿no? De gente aterrada. Porque las personas que no eran psicópatas incrementaban la actividad cerebral, mientras que los psicópatas, pues curiosamente y contrariamente, experimentaban una disminución de la actividad cerebral. Y también hubo otro estudio, otro experimento que realizaron en esta serie de investigaciones, en el que se les sometió a una resonancia magnética cerebral concretamente a estos que estaban, habían sido condenados por homicidio, violación con estrangulación, asesinato, en fin, todas las cositas estas de lo peor que hay. Y los investigadores observaron que había ciertas alteraciones estructurales, especialmente en dos zonas. Aquí hay una palabra rara, venga, ayúdame. Fascículo uncinado, que es una zona que conecta con la amígdala, una zona, por cierto, muy cuántica, relación. Sí, muy relacionada con las emociones y el miedo, y la corteza orbitofrontal, que se encarga de la toma de decisiones. Y otra cosa también, un poco llamativa para los psiquiatras. Y es que, al parecer, los psicópatas tienen una hiperreacción en su sistema de recompensa. Es decir, segregan más dopamina de la que nosotros segregamos. Por lo tanto, experimentan mucho más placer cuando se activan las áreas de recompensa, y lo que hacen es perseguir a toda costa su objetivo, ¿no? Para obtener su recompensa. Ahora bien, nosotros podemos decir, ¿un psicópata que es un psicópata, no es un psicópata, es lo que vemos en las películas? Pues no todos son asesinos en series, ni acaban matando a nadie, obviamente. Tienen un problema de empatía, y su alteración cognitiva, pues lo que hace es que actúen en beneficio propio sin tener en cuenta a los demás, ni el peligro, ni la repercusión, ni si van a la cárcel o no van a la cárcel, con lo cual acaban tratando a las personas como objetos o como a una hormiga, vamos, que si la han pisado, la pisan. Y ahora yo os voy a hacer a todos en la tertulia una pregunta. Y se la voy a contar también a los oyentes y le voy a pedir que contesten. Venga, vamos allá. Esta es importante y me gusta porque yo escribí una vez un relato basado en esto. Imaginaros que hay un funeral y que hay una muchacha ahí que está en el funeral de su madre, ¿vale? Está en el funeral de su madre y esta muchacha ve a un hombre desconocido, no sabe quién es, en el funeral de su madre. Y nada más verlo, piensa que es el hombre de su vida. Se enamora en el mismo instante en el que lo ve, ahí, en ese funeral. Pero no le pide el nombre, ni el teléfono, ni tiene manera de localizarlo. Y unos días más tarde, esta misma mujer mata a su hermana. ¿Por qué la mata? Me lo sé. Te lo sabes. Bueno, no, tú, Silvia, yo no me vale. Callo. Cállate, sí. ¿Por qué la mata? ¿Por qué la mata, Miguel? Yo no tengo ni la más remota idea y para estas cosas soy muy malo. O sea, pues para otras eres muy bueno. Nunca me entero de nada de estos acertijos. Yo lo sé, porque el hombre aquí lo sabéis todos, ¿no? Apolinio y atractivo del funeral era Miguel Pedrero y la hermana de él se enamoró de él. Lógicamente. Me ha puesto los pelos de toda la vida. A ver, Juanjo. Ni idea. Jolines. O sea, Bruno, mójate. Que yo qué sé por qué le mata. Yo qué sé, pero digo yo porque creo que es que lo vi en un sitio. Dilo, Silvia, ¿por qué la mata? Pues porque esa persona lo que quiere es que al funeral de la hermana vuelva esa otra persona para poder volver a verla. Para volver a verlo. Así bueno. Es como actuaría un psicópata. Jolines. Así es como habría respondido un psicópata. Silvia no, porque se lo sabe, ¿vale? No eres psicópata, Silvia. Yo soy estudiosa de psicópatas. Pero así es como actuaría un psicópata. Muy buena ilustración. Miguel, no vayas a velatorios. Vale, vale. Si causas ese efecto. Tomo nota. Pero nos va a mandar a un funeral alguno, al nuestro propio, es como si iba contando cosas de física cuántica, ¿eh? De todas formas, con el tema del cerebro, que aquí en la tertulia hablamos mucho, en su momento comentamos que la gente que en un principio pues pueda tener ciertos remordimientos, tiene como unas respuestas físicas cuando están los inicios, ¿no? De algo que haya hecho mal. Y entonces, por ejemplo, en los psicópatas que se supone que son muy reincidentes, pues parece normal que las reacciones eléctricas sean muy mermadas, incluso que tengan esa respuesta que tú dices de placer, porque en realidad ellos ya están tan acostumbrados que es que su cerebro ya, la amígdala, ya la tienen totalmente congelada, vamos, es que les da lo mismo. Ellos se estimulan con otras cosas que son ya súper potentes. para el resto. En realidad no hay nada de extraño en este estudio. Lo que está haciendo es una lectura fisiológica de algo que todos sabemos. Evidentemente, si hay una falta de empatía, si hay una carencia emocional, eso tiene una lectura a nivel fisiológico en el cerebro, no tiene nada de extraño. Y lo que pasa es que ha dicho una cosa muy importante, Mado. No todos los psicópatas tenemos la idea del psicópata como el asesino en serie reincidente, y los grandes psicópatas, y estamos rodeados de ellos, son esas personas, no todas, pero muchas de esas personas que admiramos, ese político triunfador, claro, ese empresario emprendedor, sociópatas, ese periodista tan conocido, que queremos que nos firmen los libros y tal, que han llegado ahí porque son tipos emprendedores, ambiciosos y dispuestos a conseguir sus objetivos por encima de quien sea. Precisamente es sobre este asunto. Un 2%, con uno o un 2% de la población, que es una de, vamos, es una estadística muy alta. Precisamente sobre este asunto que acabas de comentar, sobre el que acabamos de hablar, Israel nos hace un comentario con el Media Rosa Vientos. Dice, correcto, Mado Martínez, no todos los psicópatas son asesinos en serie. Y no todos los asesinos en serie son psicópatas. Exacto, yo creo que es importante saber que hay un 1 o un 2% que pueden dar ese paso, pero la mayor parte no lo son. Juegan con la vida de otros, eso sí, pero no matan, no asesinan, ¿no? Bueno, hay formas Manson, y formas de matar. Sí, Manson, sí, sí. Por ejemplo, no mató a nadie, ¿no? Él ordenaba matar y disfrutaba gestionando el poder y era ahí como tenía esas recompensas. Exactamente, y muchos líderes políticos y empresariales están ahí precisamente por eso. Tiene a los esbirros para que hagan el trabajo sucio. Sí, es esa erótica del poder, ¿no? Esa sensación embriagadora de tener el control de la situación y de ver a sus semejantes como figuritas de un tablero de ajedrez humano. Sí, como decía Napoleón en su momento, ¿no? ¿Qué son esos cientos de miles de muertos comparados con uno como yo? Pues nada. Fíjate, hace cosa como de 5 años o 6 años publicamos una portada en Año Cero que causó cierta polémica y el titular era «Estamos gobernados por psicópatas». Y venía a cuento de un estudio que realizaron varios psicólogos sobre las clases altas o la élite que gobernaba en Occidente, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y Gran Bretaña, y la conclusión es que había un porcentaje mayor de psicópatas entre la clase política y empresarial que entre el común de los mortales. Es decir, que de algún modo los psicópatas conseguían ascender en la pirámide social en esta nuestra sociedad occidental. Hasta ahora el 71% de nuestros oyentes dicen que no le gustaría saber cuándo vas a morir. Sin embargo, Juanjo, nos lo vas a contar después entre las noticias en Onda Cero, pero sin embargo existe un algoritmo, existe una forma de averiguar ese momento de la muerte, ¿no? Bueno, y acierta casi siempre. Acierta casi en un 70% y es capaz de decir cuándo vas a morir y cómo con una previsión de 5 años aproximadamente. Y ese, bueno, es un estudio que acaba de ser publicado y que me indica hasta qué punto la tecnología, pues cada vez en este asedio que se está haciendo progresivamente a la muerte, pues está dando determinados resultados. Otra cosa es que queramos saberlo, ¿no? Ahora mismo nos vas a contar más datos, más informaciones sobre esta investigación, sobre este algoritmo, pero será después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Muchos mensajes con la Media Rosa Vientos. Nos dice, por ejemplo, Petronio, muy interesante y se lo agradecemos muchísimo, muy interesante hoy. Creo que merece la pena escuchar el resto del programa. Bueno, pues ojalá te satisfagamos esta noche. Dice Gaby, también con Almohadilla Rosa Vientos, que efectivamente hay psicópatas que no matan, pisan, eso sí, pisan y quieren dominar al resto para sentirse bien y como dioses. Y mucha gente que quiere saber, el 71% de nuestros oyentes, después actualizaremos esa encuesta, no querría saber cuándo van a morir, pero gracias a esta investigación se puede saber si esa muerte ocurre en los próximos 5 años. ¿Cuándo va a suceder? Pero dentro de 5 años, ¿no, Juanjo? Sí, pues seguimos un poco con el tema de la conciencia. Y tú dices que hay gente que no quiere tener conciencia de cuándo va a morir, y ahora tenemos una aplicación que nos permitiría ser conscientes de ello, por lo menos con ese margen que tú dices de 5 años. Es una investigación que ha realizado un algoritmo informático que utiliza inteligencia artificial, que se denomina de aprendizaje profundo, y que lo han desarrollado investigadores de la Universidad de Adelaida. Y bueno, lo que han hecho ha sido, por un lado, recopilar imágenes radiológicas. En este caso concreto han utilizado un grupo de imágenes tomadas del tórax, donde aparecen diferentes, son tomografías computerizadas de diferentes órganos internos de pacientes, y aparecen, bueno, pues diferentes, digamos, anomalías, ¿no? Por ejemplo, que haya coagulación de la sangre, que haya enfisemas, que haya agrandamiento del corazón. Bueno, pues con todo ese volumen de fotografías, lo que se hace es que luego, teniendo esa base de datos, se utilizan a 48 pacientes de más de 60 años de edad, es el margen. Por eso lo que se ha tratado de buscar es si estaban cerca de la muerte o no. Era un poco el patrón para evaluar si realmente este algoritmo informático funcionaba o no. Y luego lo que hacían era también, dentro de estas imágenes... Que ese algoritmo solo vale en mayores de 60. De momento, lo que están haciendo es poner en marcha, digamos, una técnica, a ver luego qué tipo de diagnósticos se pueden hacer. Entonces, para ver si realmente, digamos, era significativo o no, han buscado un objetivo que sea muy determinante, casi binario, o si seguías vivo o fallecías en un determinado tiempo, ¿no? Y lo que hacían era comparar el rigor de esa predicción con expertos humanos, es decir, con médicos, que también se les pedía que hicieran un diagnóstico en función de determinadas fotografías. Por lo tanto, lo que se hacía era, digamos, el mismo conjunto de fotografías de unos pacientes se pasaban a través de la computadora, y la computadora tenía que predecir cuándo iban a fallecer. Y al mismo tiempo, ese mismo número de fotografías se pasaba a médicos. Y también tenían que decir si ellos veían, en función de esas imágenes radiológicas, si iba a fallecer en 5 años o no. Pasado el tiempo, lo que se ha hecho ha sido mirar a ver si realmente habían fallecido esos pacientes o no en la fecha determinada, en función de cuándo se tomó la fotografía. Se tomaron estas imágenes. Y el resultado era que la máquina ha sido capaz de predecir en un 69% de las ocasiones, ¿no? O sea, casi un 70%. Más de 2 de cada 3, pero en personas... que tenían algún indicio, ¿no? Claro, de mala salud. Son fotografías que, como digo, son bastante relevantes, ¿no? O sea, que tú tienes que ver un deterioro que te dé la impresión de que efectivamente en 5 años esa persona tiene un riesgo bastante alto de que vaya a fallecer. Lo curioso es que ese porcentaje del 70% era similar a lo que predijeron los expertos. O sea, que en ese sentido la informática no ha superado, en este caso, a lo que sería la experiencia que tienen estos médicos. Lo que pasa que sí que es cierto que a la hora de hacer el diagnóstico es mucho más rápida el dictamen hecho por algoritmos que hecho por los médicos. O sea, que en ese sentido ganamos en tiempo. Y por otro lado también está el hecho de que ya por lo menos la máquina es casi capaz de emular el criterio diagnóstico de los humanos, ¿no? O sea, que en ese sentido están muy esperanzados, y la idea es ahora empezar a hacer una base de datos mucho más profunda, con mucha más documentación, para poder hacer diagnósticos mucho más finos. Pero de momento es esperanzador, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden con esto? Pues que evidentemente se pueden hacer diagnósticos mucho más anticipadamente, porque en el momento en el que tú veas una determinada fotografía interna y la compares con lo que tú tienes en la base de datos y hagas un dictamen a través del algoritmo informático, pues seguramente puedes prevenir mejor cosas que a lo mejor al experto se le pasan, ¿no? Por alto. Y luego también la posibilidad de que sea muy importante que se vayan haciendo fotografías de este tipo para hacer la historia personal del paciente, de tal manera que él mismo pueda ir viendo la evolución, y que este tipo de fotografías, ya digo, se puedan interpretar ahora mismo de una manera automática, ¿no? O sea, que es una herramienta más para el diagnóstico de los profesionales. Pero no es en decir que tal día vas a fallecer, ¿no? No atina tanto, pero sí me gustaría saber la opinión de todos los que estáis aquí. Si os dicen la fecha, si os dicen el próximo 30 de febrero de 2018 vais a fallecer, ¿te gustaría saber eso, Juanjo? Yo sí. Yo que soy muy curioso. Entonces yo sí. ¿Tumado? Pero sería con verdad. Con tanta precisión, ¿verdad? ¿Eh? No, si fuera verdad. No es verdad, y repito, porque no existe la fecha que he comentado, con lo cual no va a pasar absolutamente nada. No existirá un 30 de febrero de 2018. Por eso he dicho el 30 de febrero de 2018, porque esa fecha no existe. Pero si alguien dijera una fecha determinada, una fecha concreta, ¿te gustaría saber eso? ¿Estarías entre el 71% de los oyentes que no quieren saber cuándo van a fallecer? Si fuera verdad que voy a morir en ese día, no me gustaría saberlo. Pero si no fuera verdad, que fuera una hipótesis, ¿vale? Que fuera la predicción de unos médicos de estos que hacen un algoritmo y me dicen, vas a tal, pues a lo mejor podría sucumbir al efecto nocebo y morir de su gestión. Jolines, jolines. ¿Y Silvia? Yo ahora mismo, en la edad que tengo, no. Si ya soy más mayor y bueno, y ya estás pues con algún achaquillo, pongamos a partir de 70 años, sí. A ver, Manuel. Yo sí, sin duda. Sí. Sobre todo si es el 30 de febrero. Ah, claro. No. Por la mañana. No. Pero sí me gustaría, porque me quedan tantas cosas por hacer que me gustaría saber el margen de tiempo. ¿Qué crees que les impulsarías? Para... Que eso sería una compra de tiempo, en cierto modo, ¿no? No, porque establecería prioridades. Uh-huh. Entonces, las que más me interese cumplir, sé que tengo un margen determinado, entonces a mí sí me gustaría... Además, tengo muchísima curiosidad por saber si yo tengo razón o la tiene Miguel. Si hay algo, no hay nada después. Entonces, Manuel, para eso yo tengo una solución. Vive cada día como si fuera el último. Ya lo hago, ¿eh? Ya lo no hago. Te esperes. No lo sabes bien. Ya bueno, lo hago. No sé si no lo sabes bien. Lo sabemos todos. A ver, Miguel. Yo le permito a Manuel que sea él el primero, el que dé el paso al más allá. Y si hay algo, ya vienes y me informas. Te quiere quitar del medio, rápido. Qué amable. ¿Tú sabes lo que es una mosca cojonera? La traducción de Poltergeist. Sí, pues te ibas a enterar. Bueno, sí, pues... sí. No, ahora en serio. Manuel va a vivir 120 años, seguro. Estoy completamente seguro. Yo en eso lo firmo y también creo que va a ser así, ¿eh? Y respecto va a mí... Va a estar en el entierro todos. Sí, vamos, yo es que lo sé. Bueno, los que se entierren, pero bueno. Pues yo casi te diría que no me gustaría saber la fecha de mi muerte. Fundamentalmente, por un lado, pienso en lo que ha dicho Manuel, que tiene toda la razón. Si uno sabe cuál es la fecha exacta de su muerte, pues bueno, uno puede priorizar ciertas cosas de su vida, eso está claro. Pero por otro lado... Saber que te queda un año o un año y medio de vida, ¿te permitiría vivir con tranquilidad? Pues yo no lo sé. Yo creo que si tienes la conciencia tranquila, sí, ¿por qué no? Y además, fíjate que tendrías la oportunidad, y eso es un privilegio, de dejar todas tus cuentas atadas, de no dejar un lastre para las personas queridas que vayan a tener que ocuparse de tus cabos sueltos. O sea, yo creo que eso sería una oportunidad de oro. Bueno, pues hasta ahora más o menos el 50% de esta mesa está en esa idea, que le gustaría saber la fecha. Yo voy a romper esa igualdad. Yo no quiero saber cuándo voy a morir. Por dos cosas. Primero, porque no quiero morir. Y segundo, porque no quiero dar esa alegría a la gente. Con lo cual... Bueno, hablamos de perros y de lobos, Manuel. Que se parecen bastante más a los humanos, cuando se trata de... Bueno, vamos a escuchar primero una canción y explicamos un poquito la noticia. Una canción maravillosa. Sí, sabes que ya llevo un tiempo esperándote. Quiero que me adoptes, por favor. Di que llevas tiempo pensando en ir a por mí. Firma los papeles que yo voy. Oh, tú te encuentras solo, yo busco un hogar. Me voy acercando cada día más. Solo de pensarlo se me eriza el lomo. Ya me estoy viendo tumbado en tu sofá. Tu mano en mi tripa, yo pidiendo más. Nunca te soñaste tan afortunado. Bueno, a ver, Manuel, ¿por qué te mueves y bailas con esta canción? Qué bonita. Sí, esta es una versión... del coñazo, ese está sonando por todo el Despacito, que me parece mucho más gratificante, que han hecho los voluntarios de un centro de adopción, el Centro Lidia de Madrid, de adopción de perros, y que está sonando. Yo la escuché esta tarde en el programa de los compañeros de Como el Perro y el Gato, y se me caían los lagrimones. Cuando es el videoclip, que lo se puede buscar en YouTube... Estas sí que son campañas que tienen que hacerse virales. Es que Manuel es así. Luego se va de tipo duro y... Y es que es así. Sí, pero porque iba con la ventanilla abierta, me entró un poco de una mota de polvo en el coche. La mosca, te entró la mosca. Maricona de las justas. Bueno, pero esto sí refleja que cada vez hay más gente concienciada con esas otras criaturas con las que compartimos el mundo, no solo perros, todo tipo de animales, y cada vez se están haciendo más estudios, más investigaciones sobre el cerebro de los animales. Sobre todo, claro, lógicamente los animales que comparten más la vida con los seres humanos, que son eso que llamamos mascotas, que a mí tampoco me gusta mucho ese término, ¿no? Y esta semana se publicaron varias noticias sobre nuevos estudios realizados sobre la mente de los animales, en concreto sobre cánidos, no solo sobre perros, también sobre lobos, y me ha llamado que no dejan de ser lobos, los perros son lobos domesticados. Es su origen, sí. Luego hay transformaciones, pero son lobos domesticados, ¿no? Sí, bueno, tampoco me gusta el término domesticados. No, a mí tampoco, pero yo te digo mucho, lo que es. Sí, es cierto que probablemente es una de las criaturas con los caballos y con los vacunos con los que llevamos conviviendo más tiempo, ¿no? Hay referencias desde hace, creo que 11.000 años ya documentadas, sí, de convivencia. Mínimo, eso sí. De los hombres, sí, con los prácticamente perros. Desde que el hombre es un ser social, le ha acompañado el perro, siempre. Sí, además es un animal estupendo que nos ofrece grandes ratos de ocio en las ligas de peleas de perros, por ejemplo, en las carreras de perros, en todas estas cosas que hace la civilización occidental con nuestros hermanos de cuatro patas. Y que en base a estos estudios yo tengo la esperanza de que poco a poco nos vayamos concienciando de que de la misma forma que probablemente existe una conciencia en los humanos, pues también existen formas de conciencia en los animales. Y estos trabajos, estas noticias que se publicaron esta semana sobre distintos experimentos realizados en diferentes universidades, porque como digo, cada vez hay más interés por estudiar el cerebro de los animales, lo que nos ayuda también a comprender mejor el cerebro, nuestro propio cerebro, al fin y al cabo también somos animales, pues hay cosas súper interesantes. Los trabajos que se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Yale y de Duke, sometiendo a animales a electroencefalografía, a resonancia nuclear, cosas que antes no se podían hacer y que ahora, en el fondo, nos dicen cosas que ya sabíamos, pero nos dan una lectura física, objetiva, empírica, de esas cosas que ya sabíamos, como que los perros, por ejemplo, pueden reconocer nuestras caras, las caras de sus humanos. A mí no me gusta lo de sus amos, no me incomoda mucho ese término. Digamos que pueden reconocer no solo las caras de los humanos con los que conviven, sino las de otros perros, y sus voces, y la entonación, y la expresión gestual de la cara, que me parece alucinante. O sea, quien dude a estas alturas que eso es un síntoma de conciencia, pues no sé, que se lo haga mirar. Y luego me ha llamado también mucho la atención esta investigación que ha hecho el Instituto de Investigación Messerli de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, en Austria, en que ellos han hecho experimentos con lobos y con perros. Y ellos lo que querían ver es si realmente se podía hablar de algún tipo de sistema de detección de la injusticia. Esta es la expresión. Supongo que, claro, los hechos son los que son, pero las interpretaciones son un poco más susceptibles de que cada uno las vea desde su punto de vista. Pero es muy importante eso que estás diciendo. Cuando se interpreta la subjetividad, que todo el mundo la puede tener, pero todo el mundo puede saber más o menos lo que es injusto y lo que no es, si lo tiene un animal, es que se parece ese animal a nosotros, a los seres humanos, que no dejamos de ser animales, pero creo que nos entendemos, ¿no? Todavía más, porque claro, ya se parecen mucho, todavía más. Lo que ellos hicieron fue, tanto repito, con un muestreo de lobos y con un muestreo de perros, utilizar un sistema muy, muy sencillo, muy básico, el de estímulo-respuesta de Pavlov, famoso, un aparatito en el que ellos ponían la patita y eso activaba una puerta para que cayese una recompensa, una golosina. Eso se repite en varias ocasiones, tanto con los perros, con grupos de perros y con grupos de lobos, y en un momento determinado los investigadores, a los que le encanta hacer perrerías, también una palabra poco tendenciosa, pues lo que hacían era que algunos de los sujetos del estudio, alguno de los lobos o alguno de los perros, a pesar de que hacían correctamente, ponían la patita y activaban la puertecilla para que se abriese la trampilla, no caía golosina. O caía una cantidad de golosinas menor de las que caían al compañero que estaba al lado, a otro perro o a otro lobo. Y eso lo que hacía era provocar una especie de rebelión en la granja, en el que, sobre todo los lobos, decían, no, pues así no juego. Y cuando detectaban que, a pesar de estar haciendo lo correcto, ¿no?, en el experimento, el compañero de al lado recibía una mayor gratificación o él no recibía ninguna, pues dejaban de participar en el experimento, se declaraban en huelga. Además, después de los experimentos, los investigadores notaron que, sobre todo en el caso de los lobos, mientras los perros seguían interrelacionando con el resto de la manada y con los investigadores, los lobos tendían a distanciarse de los experimentadores humanos y a con cierta dignidad decir, bueno, pues vas a vacilar a tu tía a la bailadora, ¿no? Y que es también un comportamiento, en el fondo, muy humano, ¿no? Claro, el claro. Reconocer la injusticia o la desigualdad, así es como ellos enuncian este experimento, que los perros y los lobos son capaces de reconocer la injusticia y la desigualdad y obrar en consecuencia a esa injusticia o esa desigualdad. Por lo tanto, los lobos también habrían estado en solo el 15M, ¿no? Pues posiblemente. Porque protestan igual con sus medios por la desigualdad y la injusticia, ¿no? Sí, en vez de una carcerolada sería una aullidada, ¿no? Bueno, estaría bien también. Sí. Bueno, vamos a conocer un poquito lo que ha contado el presidente de Irán, Miguel, relacionado con un suceso que vivió siendo niño, un suceso relacionado con el fenómeno OVNI. Sí, este es un vídeo que se ha divulgado en el famoso portal de vídeos YouTube y que ha generado un enorme interés en diversos medios, sobre todo páginas web, blogs, revistas vinculadas a temas de misterio, ufológicos, pero también la prensa generalista. Es un vídeo que ha colgado un usuario anónimo, sobre el que poco se sabe, se hace identificar como Bezad GH, y en el vídeo se ve al actual presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, revelando en inglés una experiencia ovni, contando una experiencia ovni. En el vídeo también se ve un anagrama, lo que parece el anagrama de algún medio de comunicación o de alguna televisión en árabe, ¿no? Y como digo, semeja que es un fragmento de una entrevista mucho más amplia. Y él lo que cuenta es que dice que esto le ocurrió cuando él estudiaba el tercer grado de primaria, es decir, que debía tener 7 o 8 años. Dice que es una experiencia que le impactó muchísimo y que lo considera un momento especial en su vida. Al menos en ese vídeo no hace ningún tipo de análisis religioso o místico respecto al hecho, simplemente dice que es un momento muy especial en su vida y algo que recuerda de vez en cuando y que le impactó mucho, ¿no? Él dice que esto ocurrió al amanecer de un mes de Ramadán, cuando estudiaba el tercer grado de primaria, es decir, se sabe que Rouhani nació en el año 1948, es decir, que este hecho aproximadamente sucedió en el año 1955 o 1956. Como digo, ocurrió al amanecer de un mes de Ramadán, como dice el presidente de la República Islámica de Irán en el vídeo, y él cuenta que observa en el cielo un objeto volador en forma de cubo, muy luminoso, que se está moviendo por el cielo. Dice que cada uno de los lados de ese cubo debía tener unos 3 metros de diámetro aproximadamente, y que ese objeto volador en forma de cubo llega a aterrizar delante de él. No concreta cuánta distancia, pero dice que lo ve aterrizar. Lo describe, dice que le pareció uno de esos carruajes que llevan en el lomo los elefantes, esos carruajes, de los ricos, ¿no?, que se suben encima de los elefantes y que lo utilizan como medio de transporte, esos carruajes de colores muy vivos, muy brillantes, de oro, de plata, ¿no? Dice que era algo similar, o le pareció algo similar, como digo, era un cubo de aproximadamente tres, que cada uno de sus lados medía aproximadamente 3 metros de diámetro, aterriza enfrente de él, dice que dentro de ese cubo llega a observar una figura, aunque no demasiado bien, es decir, que dentro de ese cubo, guión, objeto volador de identificado, había alguna clase de humanoide. Sigue contando en esta entrevista, en este vídeo que se ha divulgado, que no mucho tiempo después, es decir, al poco rato, ese objeto despega y comienza a avanzar horizontalmente por el cielo, y que él durante 200 o 300 metros comienza a perseguirlo, a perseguir a ese objeto volador no identificado, que en un momento determinado se queda parado sobre una mezquita durante unos segundos hasta que desaparece pues saliendo proyectado hacia lo alto a toda velocidad. Como digo, en el vídeo no hace ninguna interpretación religiosa ni mística, simplemente se limita a contar un hecho que define como momento especial en su vida. Y recordemos que Hassan Rouhani es el presidente de la República Islámica de Irán desde el año 2013 y que ha ganado unas elecciones generales hace muy poquito tiempo, o sea que si no pasa nada, seguirá siendo presidente de Irán hasta el año 2021. Además, es un hombre que ha tenido muchísimo poder en Irán, incluso antes de llegar a la presidencia, desde principios de los años 80. Él fue, por ejemplo, desde el año 80 hasta el año 2013, fue el representante del líder supremo en el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, que es un puesto muy importante, es como el representante del líder supremo, ¿no? Y en esa organización. Y además, desde el año 1980 también fue presidente del Centro de Investigaciones Estratégicas de Irán, que es el organismo encargado de crear o de marcar la estrategia política, económica, de inteligencia y militar de Irán. Es decir, que es un hombre que lleva veintitantos años ocupando puestos de poder muy relevantes y que desde el año 2013 es presidente de la República Islámica de Irán. No vamos a entrar en temas geopolíticos, pero se podría decir que Rouhani es mucho más cercano a Occidente de lo que era, hablo en teoría, y más apoyado por Occidente de lo que era el anterior presidente de Irán, Ahmadinejad. Sí, claro. Sin embargo, estuvo con él durante todo ese tiempo y formó parte. Es más, es muy cercano al Ayatollah, al jefe religioso. Pero bueno, es más cercano y más próximo a Occidente, ¿no? Aunque tenga unas ideas más radicales, ¿no? Al menos, digamos... No creo que eso sea un factor determinante. Evidentemente. No, pero digamos que la estrategia de Rouhani... tiene que ver con abrir más Irán al mundo y llegar a algún... De hecho, él fue el principal responsable del acuerdo nuclear con Estados Unidos. Claro, del apaciguamiento de todo eso. Pero es curioso que Rouhani en Irán diga eso cuando, por ejemplo, uno de los dioses de los nabateos son, para que todo el mundo se haga una idea, los que hicieron Petra, los que hicieron ese monumento espectacular en Petra. Bueno, pues en el origen de Petra, el dios de Petra había bajado también en un cubo de 2-3 metros y dentro había un ser. Y no deja de ser curiosa esa similitud, ¿no? Pues fíjate, no sí, lo yo sabía. Había estado en una representación que habían hecho de ese cubo medio transparente dentro del cual se observaba un ser, ¿no? No deja de ser curioso porque el origen de Rouhani es bastante parecido al de los nabateos. Sí, pues no sabía eso que dices, es muy interesante. De hecho, al menos en este vídeo, él no hace ninguna vinculación religiosa de este suceso. Simplemente dice que fue un momento especial en su vida y además añade, no era alucinación, no fue una alucinación o un sueño. Estoy seguro, esto para mí es un momento especial en mi vida. Yo he recogido bastantes casos de incidentes ovni en países árabes y tiene una morfología especial. La casuística allí, probablemente porque ellos tienen una mitología, un folclore muy particular también. A mí lo único que me rechina de esta historia es que me parece muy raro que una noticia tan sorprendente como que el presidente de un país que no es el primero, ni el segundo, ni el cuarto, ni el quinto, hay muchos presidentes de naciones que han reconocido que en un momento determinado de su vida protagonizaron un incidente ovni, desde Hugo Chávez hasta Ronald Reagan, pasando por Jimmy Carter, Fidel Castro, o sea, no es nada extraordinario. Pero fíjate que en el vídeo tampoco pronuncia la palabra ovni, Y no creo que vincule, quizás, no lo sé, no creo que esté vinculando esta experiencia al fenómeno ovni. Simplemente lo cuenta como algo especial que le ocurrió en... Hombre, sí, ya. Pero quiero decir que cualquier periodista de cualquier medio de comunicación de cualquier país del mundo, esto lo encuentra sorprendente. Entonces, me parece extraño que un solo usuario de YouTube suba el vídeo. Me parece raro eso. Sí, sí, me mosquearía. Que no lo sé. Pero fuera, independientemente de eso, si realmente la experiencia fue así, tampoco es muy extraña. A mí me han descrito cosas, de verdad, absolutamente alucinantes en algunos países árabes, donde se suele identificar, en Egipto, por ejemplo, en Jordania, se suele identificar con el mundo de los genios, que es una figura que aparece en el Corán, que no es exactamente los demonios del cristianismo ni los ángeles del cristianismo, digamos que son una figura intermedia, los genios del Corán, que se pueden manifestar de distintas formas y desde todo el norte de África hasta Oriente Medio. Hay muchos incidentes de avistamientos de cosas raras en los cielos, lo que aquí llamamos ovnis, que allí se suelen interrelacionar con esa figura mitológica. Claro, de los claro, genios, pero. ¿no? Que tienen cosas, aspectos muy, sí, muy raros, como esto del cubo. Sí, fíjate, no lo sé. Lo que dices, seguramente tienes razón, ¿no? Pero a mí me da la impresión que este fragmento, de ser cierto, ¿no? Donde se ve, es cierto que en el vídeo se ve al presidente Rouhani contando esta historia en inglés. Bueno, quizás fuese parte de una entrevista más amplia donde empieza a contar anécdotas y cuenta esto. Si esto debería tener un impacto mayor en la prensa, pues no lo sé. Yo me acuerdo que el expresidente venezolano Hugo Chávez contó en su momento en Aló Presidente un avistamiento ovni cuando él era militar. Y vinculó ese avistamiento con una luz popular, cierto, con la luz de Yare, creo recordar, y pasó absolutamente desapercibido, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que los programas podían durar 6 o 7 horas, pues que en esos... También estaba en un contexto. Vale. En un gran contexto. Pero que en muy esos... largo contexto. Sí, pero que en el medio de esas 6 o 7 horas, durante 2 o 3 minutos, cuente esa experiencia como una anécdota, pues tampoco fue noticia de primera plana en ningún medio de comunicación, si ¿no? El programa que sacó esto era Aló Ayatola. Claro. Duraba 6 o 7 horas y por eso a lo mejor, pero tiene razón Manuel, que esto no es extraño. Ha habido tantos presidentes, tantos políticos importantes. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Venezuela, pero podríamos hablar de Estados Unidos. Podría estar aquí una hora contando las experiencias ovni de los presidentes de los Estados Unidos. Pero sí es cierto que... De prácticamente todos. La cosa es que un Jimmy Carter o un Ronald Reagan, cualquier presidente, un François Mitterrand, cualquiera reconozca que ha visto una luz en el cielo, distante, con la que no ha habido interrelación y que no es nada comprometedor, porque puede ser cualquier cosa, y algo ya como un aterrizaje, sí, un avistamiento cercano, que es más comprometedor, ¿no? Y estamos hablando de un tema un poco, bueno, más sorprendente. Mira, me vas a permitir contar la última anécdota de George Bush hijo, respecto... Sí. Tenía unas ganas de contarla. Sí, es que tengo muchas ganas de contar esta noticia. Es que me la ha contado unas cuantas veces y bueno, pues ahora para todos los oyentes. Es que es muy interesante. Es gran admirador de George Bush, hijo. Bueno, pues hace unas semanas entrevistaron a George Bush en un show, el show de Jimmy Kimmel, que es un cómico. No sé lo que digo. Tú empiezas con la subatómica y ya es químicos, el químico. Sí. El humor tiene mucho de química. Sí. Bueno, pues un cómico, no un químico. Jimmy Kimmel es un cómico, un comediante muy, muy conocido que tiene un show, uno de estos programas nocturnos de gran audiencia en la cadena ABC y suele entrevistar a artistas, actores y a políticos, ¿no? Por su programa han pasado pues desde Bill Clinton a Hillary Clinton a Obama y a todos, absolutamente a todos, les pregunta por el tema de los ovnis. ¿Por qué? Porque Jimmy Kimmel vivió un avistamiento ovni y es muy aficionado al fenómeno ovni y él defiende la veracidad del enigma de los no identificados. Sí. El tío más majo. Sí, sí, sí. Y entonces a todos los políticos y presidentes que pasan por su programa siempre la pregunta de rigor es sobre los ovnis. Y, por ejemplo, durante la campaña estuvo allí Hillary Clinton, que confesó que sentía cierto interés por el fenómeno ovni, que consideraba que eran demasiados los testimonios y las pruebas sobre el fenómeno ovni, que ella no creía que todo el mundo, personas muy cabales y muy creíble si inventaran ese tipo de historias y por lo tanto valía la pena investigarlo. Eso lo dijo Hillary Clinton. Bueno, pues entrevista a George Bush y le hace la pregunta de si durante su época en el despacho Oval accedió a informes clasificados sobre ovnis, a informes secretos sobre ovnis. Y George Bush responde, quizá. Que es una respuesta quizá muy George Bush, porque imagínate que tú estás entrando a los Estados Unidos y te hacen la pregunta de rigor, ¿planea usted matar al presidente de los Estados Unidos? Y tú dices, quizá. ¿No? Es decir, hombre, si dices quizá, ¿no?, se infiere que a lo mejor los has visto. Entonces, la segunda pregunta que le hacen, Bush añade a esto, quizá, y dice, fíjate que esa misma pregunta no paraban de hacérmela a mis hijas, ¿no?, si había visto los informes OVNI. Y la pregunta de Jimmy Kimmel es, ¿y tú le dijiste lo que había en esos informes? ¡No! Es decir, en dos preguntas ya le sacó que había visto esos informes secretos sobre ovnis. Y luego el Kimmel, problema es que lo supiera leer, ¿no? Ya. Bueno, interpretar ya seguro que no. Ya. Y luego Kimmel le pregunta si en esos expedientes y en otros él ha leído muchos secretos que no puede revelar a la opinión pública. Y ahí Bush ya pone una cara y dice, bueno, pues sí. Como el libro ese que leí al revés, sí. Los informes también. De todas maneras, algunos informes de la CIA son como reportes de colegio. Yo, cuando estuvimos haciendo el reportaje este de la CIA, la transición, algunos estaban escritos de una manera tan cándida y una cosa así como de, joder, parece una redacción de colegio. Sí, claro, porque a veces nos creemos que los informes de los servicios secretos son algo absolutamente exhaustivo, con grandes revelaciones. Y Manuel, que sabe mucho de servicios secretos, pues podrá decir que muchas veces pues son más de Mortadelo y Filemón. Oye, algunos defraudaban. Me quedé ayer con ganas de... Porque ayer estuve en el programa, sí. Y Fernando Rueda estuvo hablando de la... Y tú estuviste hablando de ovnis triangulares. De ovnis triangulares. De una oleada mundial y con un caso en concreto. Bueno, y Fernando Rueda estuvo hablando de la nueva edición de su libro sobre la casa, que en su momento fue un bestseller enorme, el libro más vendido en España, y estaba contando anécdotas de Calderón y nombró a Aurelio Madrigal, que fue el vicedirector del CNI. Y entonces a mí me quedaron ganas de contar una anécdota en la que tiene mucho que ver Manuel Carballar, porque habló de Javier Calderón, que fue director del CNI, Madrigal, que fue el número dos, y también se refirió a Juan Alberto Perote Pellón, que era el jefe de los agentes operativos, ¿no?, de los James Bond del CNI. Yo creo recordar que fue en el año 2000, acudí con mi amigo de correrías ufológicas, José Lesta, a un curso de verano en el Escorial sobre servicios secretos y democracia. Bueno, Lesta y yo lo que íbamos era preguntar sobre ovnis. A una de las primeras personas que nos encontramos al entrar en ese curso fue a Juan José Benítez, que iba al curso exactamente a lo mismo que nosotros, ¿no?, a hacer contactos y a preguntar sobre ovnis. Y yo creo que nunca he contado esto, así tal como lo voy a contar ahora, y supongo que no le molestará a Aurelio Madrigal, que en ese momento era... Que nos estará escuchando. Bueno, y si no, seguramente les llegará la grabación, que en ese momento era el número dos del CSIF. Y yo recuerdo que Lesta y yo estábamos grabando todo. Además es un truco que tú me habías explicado en algún momento para grabar. Había traducción simultánea. Entonces nosotros lo que hacíamos era pillarnos dos aparatos de traducción simultánea. Uno para ponernos, para escuchar lo que estaban diciendo, y otro para ponerlo en la grabadora. Y entonces, en uno de los descansos, se me acerca una persona y me dice, oye, no sé si sabes que estás sentado en un sitio reservado. Y yo le dije, pues sí, no sé. Y además estás grabando y no se puede. Digo, pues sí, ¿no? Entonces empezamos una conversación muy amigable y en un momento determinado me dice, bueno, ¿y has descubierto algo sobre los ovnis? ¿Ya sabes el secreto de los ovnis? Yo me quedé un poco alucinado, ¿no? Bueno, y me explicó, dice, es que los que investigáis estas cosas erráis un poco el tiro, ¿no?, porque os creéis que el CNI tiene una gran información sobre ovnis y no es verdad. Esa información está en el Ejército del Aire o en el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, ¿no? Me explicó que ellos pueden acceder a cierta documentación pues en momentos puntuales, cuando se pone en riesgo la seguridad nacional, pero que el CNI no investiga ovnis, ¿no? Y que errábamos el tiro preguntando tanto y escarbando y tal y cual. Y me explicó, dice, no, hay un compañero tuyo que nos escribe mucho, contacta mucho con nosotros intentando buscar información, Manuel Carballal, un paisano tuyo, ¿qué tal está y tal? Es decir, luego me di cuenta, en ese momento no sabía quién era, luego me di cuenta que era Aurelio Madrigal, el número 2 del Servicio Secreto Español. ¿Qué es lo que ocurría? Que en ese momento Manuel Carballal, compañero aquí presente, mantenía ciertos encuentros con Juan Alberto Perote, que se había ido del CSID por la puerta de atrás y que se había ido con un montón de secretos, con esas microfichas, que luego algunas aparecieron en ciertos medios de comunicación, y Manuel Carballal se reunía habitualmente con Juan Alberto Perote para preguntarle sobre nuestros temas, ovnis, parapsicología, etcétera, etcétera. Y claro, los espías del CSID estaban un poco nerviosos intentando averiguar cuál era la razón de esas reuniones tan habituales entre Manuel Carballal y Juan Alberto Perote. Bueno, la anécdota es que un alto cargo del CNI, el número dos, me habló de ovnis y me preguntó por Carballal, que por cierto, en ese encuentro preguntamos no solamente en público al general Calderón, al director del CNI, como a varios miembros de la CIA, del Servicio Secreto Británico, sobre el fenómeno ovni, y a pesar de que el moderador intentó desviar la atención, de pronto todos ellos se interesaron vivamente en el fenómeno ovni y comenzó una especie de mini debate sobre ovnis entre el representante del MI5, de la CIA, el director del CSID, y fue muy, muy, muy gracioso porque además lo grabamos todo. Y cuando termina esa conversación, se nos acerca Juan José Benítez y nos dice, por favor, decidme que lo habéis grabado. Bueno, pues una historia, una anécdota extraordinaria que nos ha contado Miguel Pedrero, que por cierto, hace muy poquitos segundos nos estaba hablando de Joseph Bush. Mado Martínez, me he acordado de Frankenstein, porque nos vas a contar la verdadera historia de Frankenstein. Pues sí, la verdadera historia de Frankenstein, y además es que, ¿quién no conoce la historia de Frankenstein, de Mary Shelley? La película, la novela, no sé, yo creo que todos la conocemos, que es una de las grandes historias de la literatura y del cine, y a mí me gusta especialmente porque me la he leído en inglés, en español, me he leído la biografía del autor, a todo, y además creo que cuando uno conoce la historia de Mary Shelley, conoce mejor la historia de Frankenstein, ¿no? Porque ella era hija de Mary Wollstonecraft, que fue la que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer en el siglo XVIII. Es decir, su madre sentó las bases del feminismo. En aquella época no era muy usual, su madre vivía de sus propios escritos, se estableció como escritora. Y bueno, su padre pues se supone que era una persona que la educó en esos mismos valores junto a su madre, pero llegó una época en la que ella pues quiso hacerse valer tal y como la habían educado, pero de repente su padre empezó a rechazarla, ¿no? Entonces, un poco la historia de Frankenstein es la historia de ese padre que crea un monstruo y luego te rechaza, ¿no? Y ella además se fue con Percy Shelley, con quien tuvo varios hijos, y si os dais cuenta, en la historia de Frankenstein y en la película, todos los niños mueren. Y es que sus hijos murieron todos. Percy era una persona bastante hipocondríaca, que solo se gastaba el dinero, el poco dinero que tenían, porque su padre, pues el padre de ella los había rechazado, en medicinas para él, pero no para sus hijos, ¿no? Entonces es un poco una historia que da mucho que conocer a Mary, pero da mucho que conocer también al verdadero Frankenstein, porque por lo visto existió un Frankenstein y es muy probable que la escritora tuviese conocimiento de los macabros experimentos que llevó a cabo el doctor Dippel, en el castillo de Frankenstein, además, porque se llama así. Tenemos que situarlo en el contexto de la ciudad alemana de Darmstadt, que está en el estado de Hesse, que es donde se encuentra este castillo de Frankenstein, y es donde él nació en 1673, en una de esas dependencias del castillo. Se llamaba Johann Conrad Dippel. Y era un hombre que pronto mostró tener inquietudes filosóficas, teológicas y, en fin, como muchos iluminados de la época, pues estaba obsesionado en esto de convertir el plomo en oro, una tarea en la que, por supuesto, no tuvo éxito. Y, bueno, él cuando entró a la universidad no duró mucho porque llegó a afirmar que poseía el secreto para engendrar vida a partir de materia exangüe. Y solo por decir esto, pues lo tiraron de la Universidad de Giessen. Y entonces él lo que hizo fue encerrarse en este castillo de Frankenstein, construyó un laboratorio y empezó a hacer una serie de potingues extraños, ¿no? Como uno que fue un potingue que hizo a partir de animales licuados que previamente filtraba en tubos de hierro. Y bueno, él con ese aceite de animales licuados, que lo llamó aceite de Dippel, pues él decía que el que se lo bebía, pues vivía más de 100 años. Así que, ¿quién no se lo compraba? Es decir, si a ti te dicen que esos elixires tan típicos de la época, que vas a vivir más de 100 años, en una época además en la que la esperanza de vida no era como la de ahora, pues se lo compraban. Y él, pues con este dinero, lo que hacía era financiar sus otros experimentos más macabros. ¿Qué experimentos hacía? Bueno, pues parece que por las noches lo que hacía era salir con una pala, ir a los cementerios y coger una serie de piececitas, ¿no? Por así decirlo. Estaba muy interesado en la anatomía y pues lo que hacía era eso, profanar tumbas y robar cadáveres en los cementerios de los alrededores. Y él experimentaba, diseccionaba estas cosas y lo que ansiaba, él lo que perseguía, era encontrar el método para transferir el alma de un cuerpo a otro. Es decir, él lo que quería hacer era trasplantes de alma, que era algo mucho más sublime, por así decirlo, un poco más trascendente que lo de recomponer órganos, ¿no? Pero es que además lo de la recomposición de órganos también lo hacía, pero lo hacía con no solamente con órganos humanos, sino con órganos animales. Se decía que trabajaba sin descanso en la consecución de un animal, ya fuera humanoide o no, es decir, de un monstruo tipo Frankenstein fabricado a base de huesos, sangre y otros restos animales. Es decir, él realmente era como ese Frankenstein de esa historia y es muy probable que este fuera el auténtico Frankenstein en el que se basó la historia de Mary Shelley. Hay varias teorías y varias opciones de los posibles Frankenstein. Es un poco como Jack el Destripador, ¿no? Que siempre hay como varios candidatos ahí que pululan. El que tú estás comentando es tremendo. Pero en el concurso que hicimos hace poco, pues uno de los personajes era Frankenstein por el tema de Javier Bardem, que lo va a interpretar en el cine. Y ahí se comentaba que otro posible Frankenstein en el que se podría haber basado Mary Shelley era Andrew Crouch, que este señor utilizaba la electricidad y por lo visto pues lo que hizo fue dar vida a una especie de insectos que en realidad eran como unos ácaros raros que se habían reactivado con electricidad. Y otro, que seguramente que te sonara, era Luigi Galvani, que también utilizaba la electricidad para las ranas, para que se movieran, incluso cuando estaban enteras, por lo visto parecía que pegaban saltos. Pero es que un sobrino de este hizo algo ya mucho más gordo, que era Giovanni Aldani, y cogió un cadáver como el tal Delpi y lo que hizo fue meterle un electrodo por el ano, otro electrodo en la cabeza, lo conectó, le metió ahí una descarga a lo bestia y se sentó así de repente. O sea, que es que debía de ser una cosa que les daba a todos por hacer este tipo de barbaridades. Pero bueno, de momento no sabemos que haya un cadáver vivo por ahí, ¿no? Que sepamos. Bueno, ahora que están de moda las películas de zombie y el tema zombie y todo eso, la cuestión es que pues quizás se basó en esta historia, o quizás no, o quizás pues tenía conocimiento de esas inquietudes que bueno, que estaban un poco en el ambiente. El siglo XIX fue un siglo de inquietudes en materia de anatomía y de debate científico y todo esto. Y bueno, creo que la historia de este hombre es curiosa además porque realmente habitaba en un castillo que se llamaba el Castillo de Frankenstein. Desde luego. Pero bueno. La historia de este hombre que puede ser la base del relato sobre Frankenstein. Por cierto, nos situamos años 70, un radiotelescopio está escuchando el universo, está escuchando señales y aparece una señal extraña, misteriosa. Desde entonces es conocida como la señal WOW, W-O-W, WOW. Y esta señal traducida en sonido era así. Y desde siempre se ha dicho... Yo escucho clarísimamente que... el sol salió anoche y me cantó. Y luego yo dijiste... Yo no tengo tan claro lo de cantó, pero el resto sí. Siempre, hasta ahora, ha habido muchas hipótesis para explicar el origen de esta señal. Pero hasta ahora ninguna de esas hipótesis parece ser válida completamente, porque ninguna puede anular lo que muchos piensan. El astrofísico que estaba escuchando y recibiendo esas señales puso wow porque las características de esa señal eran muy llamativas. Y siempre se ha pensado, no sé si siempre hasta ahora, que esa señal podía ser de otro mundo, Juanjo. Sí, bueno, lo que tú dices, 40 años de misterio. Yo creo que además esta señal es uno de los puntos de convergencia entre ufólogos y descreídos completamente, porque pero sí que a lo mejor les interesaba, por supuesto, la astrobiología, porque aparece tanto en la literatura de un tipo como de otro. Realmente era uno de esos grandes misterios que bueno, que todos teníamos esperanza de que realmente esto fuera la señal, efectivamente, de alguna otra civilización, o que detrás de esa señal hubiera una intencionalidad inteligente que lo hubiera provocado o algo por el estilo, porque... Lo cierto es que estamos hablando de un radiotelescopio que había en Ohio. Este radiotelescopio lo que hacía era recoger señales de radio del universo, y lo que hay en esas señales de radio es lo que se suele denominar un ruido, el ruido de fondo, que dentro de la escala de la que estaban manejando, esto iba imprimiéndose entonces porque no se capturaba el sonido, simplemente en aquella época, además, en el año 77, lo que se hacía era simplemente el registro numérico de la intensidad de la señal que se recibía. Entonces, el ruido de fondo, digamos que iba oscilando y va generando números en torno al 1, entre el 1 y el 4. Más o menos eran los niveles que se movía. Sobre todo lo que predominaba era el 1, el 2 y el 3. Claro, de pronto aparece la señal esta famosa del WOW, que es una señal que está 30 veces por encima de ese ruido de fondo. La escala de intensidad de radio iba de 1 a, o de 0 a 9, por tanto 0 era nada y 9 era lo más alto, y luego ya se empezaba a pasar a el alfabeto, si ya se recibe una señal que superara esas dimensiones. Por eso la secuencia que se recibe, que esto luego también ha dado mucho juego de si realmente era un mensaje de texto el que se había recibido, es aquí donde viene un poco el equívoco, la secuencia que se recibía, que se recuperó, era una combinación de números y de letras, y era 6, que sería la intensidad, ¿no? Pero luego ya empezaban los caracteres alfabéticos. Una E, una Q, una U, una J y un 5. O sea, como veis, rebasaba con creces lo que era el ruido de fondo, superaba la primera escala numérica y tenían que pasar a la escala alfabética. Claro, cuando llegó el investigador, que estaba un poco al tanto, a la mañana siguiente, a ver qué, a cotejar un poco las, a revisar las lecturas de la noche, es cuando observa que por encima de todo ese ruido de fondo hay esta secuencia de cifras y de letras, y es cuando la subraya, ¿no?, la destaca con esa señal WOW. Con ese texto WOW. Entonces, escrito tal cual, además, lo acaba de poner Javier Sevillano en nuestro perfil en Twitter, la imagen de ese papel que se imprimió posteriormente a recibir esa señal, en donde el astrofísico escribió esa expresión WOW, que tanto ha dado que hablar, ¿no? Además, ellos estaban rastreando, esto era un proyecto también que estaba vinculado al SETI, en cierta medida, porque una de las vías, ahora, por ejemplo, el análisis de los exoplanetas, aquí lo hemos estado comentando, pues trata de localizar biomarcadores, a lo mejor, en las atmósferas de esos planetas. Pero en aquella época, sobre todo, aunque ahora también se sigue haciendo, pero yo creo que en mucha menor medida, sobre todo lo que se esperaba era que hubiera algún tipo de señal de radio que viniera del espacio, bueno, desde los tiempos de Tesla, que desde el origen de la radio moderna siempre se ha pensado que hubiera algún tipo de señal de radio que viniera del cosmos y que se pudiera atrapar. Se sabe, el problema que hay es que hay muchos elementos de la naturaleza del cosmos que generan señales de radio, y lo difícil es distinguir ese ruido de señales que realmente sean significativas, que no estén provocado por entidades, digamos, naturales, ¿no? Bueno, pues aquí se encontró que algo por ese telón de fondo había esto que era muy significativo. ¿Posibilidades que se barajaron? Bueno, pues estaba la posibilidad de que fuera una señal alienígena. Otra opción es que fuera una señal rebotada desde el planeta Tierra, realmente una señal de radio provocada de alguna manera aquí, y que hubiera tropezado a lo mejor con basura espacial o algo por el estilo. Estamos en los 77, ya empezaba a haber bastante basura espacial, pero bueno, el problema es que como esto fue algo absolutamente único, no se volvió a repetir, pues no había manera de cotejarlo para ver cuál podía ser la fuente. Bueno, pues ahora, 40 años después, se ha publicado en la revista de Academia de Ciencias de Washington por un astrónomo, Antonio Paris. Él ha publicado una investigación donde cree haber identificado cuál es el origen. Y él piensa que puede ser, está relacionado con, en este caso, con un asteroide o con una serie de cometas. Él en concreto habla del cometa 266P o Christensen, pero también... Pero no, entonces, una señal sí de otro mundo, sí de fuera de la Tierra, pero ¿inteligente o no? No, estaría claro. Provocada por el cometa. ¿Por qué? Porque él además lo ha verificado. O sea, el estudio realmente es bastante concienzudo. Está pendiente de que haya otros que también confirmen los resultados, pero en principio parece que está bastante bien fundamentado. Y es que este tipo de cometas o de asteroides presentan una nube de hidrógeno a su alrededor, y esa nube de hidrógeno sí que puede generar este tipo de señales de radio. Además, es muy curioso porque se ha verificado que estos dos cometas, con los que él trabaja con su hipótesis, sí que estaban transitando por la región donde el radiotelescopio de Ohio detectó la señal WOW. Es decir, estaba más o menos en esa área que en ese momento estaba enfocando el radiotelescopio, y efectivamente transitaba por ahí. ¿Pero qué ocurre? Que nadie sabía de la existencia de estos cometas en el año 77. De hecho, fueron detectados en el año 2006. Por lo tanto, en ningún momento se introdujo como una de las hipótesis explicativas. Ahora lo que se ha hecho ha sido aprovechar que ha pasado este cometa Christensen otra vez por la Tierra, digamos, para poder identificar esa señal. Se ha tratado de mirar cuál es la señal que emite ese hidrógeno que tiene en la nube, y en principio es conforme o similar a la potencia de la señal de radio que se detectó con la señal de WOW. El año que viene tiene que pasar el próximo cometa también, y piensan, van a hacer la misma verificación, y luego lo han hecho con otro tipo también de asteroides, de cometas, que parece que pueden tener unas características similares. Y efectivamente se ha visto que al analizar lo que ellos denominan la línea de hidrógeno, que es lo que se utilizaba también en el SETI para tratar de ver si hay algún tipo de vida inteligente que utiliza este canal, por así decirlo, para comunicarse a través del universo, pues se ha visto que es coherente el resultado de la potencia de la señal WOW con esta línea de hidrógeno asociado a los asteroides. Por lo tanto, en principio, estaríamos ante un origen natural externo a la Tierra. Se descartaría esa hipótesis de que no era realmente algo que había ocurrido aquí, simplemente un rebote de una señal del planeta, sino que sí que sería externa, pero provocado por esa nube que va acompañando, esa nube de hidrógeno que va acompañando a los asteroides, y que él además ha hecho la verificación comprobándolo con otros tres cometas aleatorios. O sea, que ha hecho, como digo, un análisis similar, moviendo el telescopio, enfocándolo al asteroide, o bien desviándolo un grado, y se daba cuenta que efectivamente había un cambio de radio, la detección del radio, de la señal de radio, bastante importante. Así que de momento parece una firme candidata, ¿no?, esta hipótesis, a que realmente tengamos aquí la respuesta de la famosa señal WOW. Una pena, porque tenemos las esperanzas en ella. Bueno, tenemos que seguir con esas esperanzas y a ver ese estudio, esa comprobación, si se produce en el futuro. Ahora en Onda Cero vamos a escuchar las noticias, y después hay una hora más con La Rosa de los Vientos. Vais a tener algunas noticias más en la tertulia Zona Cero. También escucharéis a José Manuel Escribano en su callejón hablándonos de cine. A la profesora, a la historiadora Ana María Vázquez Ois, un nuevo juicio a la historia. Lilith va a ser la protagonista. Tendremos también La Era Digital con Javier Sevillano. Y os recordamos y os decimos que hoy no tenemos los ecos del pasado con Laura Falcolara, porque está en este momento, nos lo contará dentro de muy poquito, está en este momento en Belchite, en plena investigación en Belchite, en Zaragoza. Y le preguntaremos sobre ese asunto. Ahora escuchamos las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Come Comenzamos en la nueva hora de La Rosa de los Vientos. Hay muchas noticias todavía en la tertulia Zona Cero. Por ejemplo, esta información, esta investigación sobre uno de los supervivientes del ataque atómico de Hiroshima, Silvia. La verdad es que esta es una historia que cuando la vi, a mí me encantó. Son de estas cosas que dices, casi podría ser el titular, el milagro de la naturaleza, ¿no? Bueno, pues como sabéis, el 6 de agosto de 1945 pues tuvo lugar la terrible infamia del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima por orden de Harry S. Truman, uno de los que se podría calificar de psicópata también. Bueno, pues 105.000 personas murieron bajo una temperatura cuatro veces superior al Sol, soportando una radiación que dejaría unos terribles efectos secundarios, tanto en personas como en la naturaleza, aumentando la mortandad a finales de ese año, de 1945, a 166.000. Pero es que además luego las secuelas de todos los enfermos con cáncer, niños que nacieron con mutaciones, bueno, todas esas barbaridades. Pues ante toda esta desolación y destrucción, resulta que se alzó un árbol. Este árbol es de características legendarias. Este árbol es un árbol mítico de Japón, se llama el Jingo Biloba, y nació bajo los escombros de un templo budista que había caído en todo el epicentro de la bomba atómica, a unos poquitos kilómetros nada más. Bueno, el Jingo Biloba pues tiene unas características muy especiales. Tiene una gran resistencia y fortaleza. Resulta que también es muy resistente a las bacterias, a los hongos y a los virus. Puede llegar a vivir 1.500 años, siendo uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, y se le considera un fósil viviente, porque por lo visto apenas ha evolucionado en 270 millones de años. Bueno, una de las características que tiene es que tiene un ADN muy especial, es 3,5 veces más largo que el ADN de los humanos y tiene más de 40.000 genes. O sea, es una rareza de estas de la naturaleza alucinantes. Pero es que además tiene una estrategia de supervivencia. Resulta que cuando se ve amenazado, pues él despliega un conjunto de moléculas para combatir a sus enemigos. Y cuando así no puede con ellos, tiene otra estrategia, y es que activa un sistema de alarma que atrae a los enemigos para que eliminen o se zampen a los enemigos que le está atacando a él. O sea, es que es alucinante el organismo vivo este. Bueno, lo que por lo visto no está nada claro dentro de todas estas cosas que parece un milagro es que tenga propiedades medicinales. Antiguamente, ancestralmente, sí se pensaba que combatía la demencia de los ancianos, las semillas de este árbol, pero por lo visto han hecho pues varios experimentos, una investigación, han hecho un estudio en el que pues a un grupo se le daba estas semillas del Jingo Biloba y a otro grupo se le daba placebo, y los resultados han sido los mismos, con lo cual no tiene esa propiedad medicinal. Pero sí, en cambio, pues es un organismo, un árbol totalmente superviviente que, como hemos dicho, puede llegar hasta 1.500 años. Y ahora lo que hicieron fue que, pues al ver este milagro, alrededor de este árbol, que le respetaron en todo momento, pues lo que hicieron fue remodelar el templo budista que se había destruido, y como símbolo le pusieron una frase que escribieron, que pusieron "no más Hiroshima". Y desde entonces pues este árbol es algo fantástico. Lo han intentado también que se pues pueda plantar en otras zonas que no sea en Japón, y también ha arraigado en Japón, aparte de estar aquí, que en el epicentro de donde cayó la bomba, ahí en otras zonas, pero que es una maravilla, y que al final, pues mira tú por dónde, decíamos que cuando hay este tipo de bombas atómicas, prácticamente que las cucarachas eran las maravillosas supervivientes, pues resulta que la naturaleza se abre camino, y en este caso es un árbol ancestral, un árbol mítico que lo consigue. Hay un caso también, si recordáis, de una persona que es uno de estos inmortales reconocidos, que parece que además está bastante documentado, porque hasta además le dieron un galardón o se lo reconocieron, que era una persona que era habitante de Hiroshima estuvo cuando estalló la bomba y luego se fue a Nagasaki. A Nagasaki cayó. Sí. Son de esas personas que no sabes si felicitarlas cuando las veas o apartarte. A los dos ataques, claro, nucleares, o apartarte, ¿no?, de ellas porque no sabes lo que te puede pasar. Agafada, claro, ¿no? Bueno, pues la supervivencia de este árbol que sigue siendo investigado, supervivencia sorprendente en el epicentro del lugar en donde cayó la bomba atómica de Hiroshima. Una noticia que nos ha contado Silvia Casasola. Por cierto, Miguel Pedrero, hemos leído en la portada de la revista Año Cero una información que nos habla sobre gigantes en las islas del Mediterráneo. Gigantes, representaciones de gigantes, textos que hacen alusión a gigantes, pero lo sorprendente y lo llamativo es la conexión que puede tener con un continente perdido, con una madre de las civilizaciones, con la Atlántida, en definitiva, ¿no? Sí, ese es el tema de portada de la revista Año Cero, que está ahora mismo en la calle. Se titula Gigantes en las Islas del Mediterráneo. Descubrimos su conexión con la Atlántida. Es, como digo, un amplio artículo de portada en el cual hacemos una investigación sobre una serie de tradiciones que hace aproximadamente 10.000 11.000 años se refieren a un evento catastrófico que puso fin a varios pueblos y a varias civilizaciones. Y curiosamente, en la zona del Mediterráneo existen toda una serie de tradiciones que aluden a la existencia de una civilización o unos pueblos formados por gigantes, por hombres y mujeres de una gran envergadura. Y a partir de ahí lo que hacemos es ahondar en ese asunto y vincularlo con ciertos hallazgos arqueológicos que estarían indicando la presencia de gigantes, ¿no?, de personas de gran envergadura. Por ejemplo, una de las cuestiones que comentamos en este artículo, que recientemente un grupo de arqueólogos de la Universidad de Edimburgo han hecho un estudio sobre uno de los bloques del centro arqueológico de Göbekli Tepe, en Turquía, que es uno de los más interesantes del mundo, y han encontrado que en ese bloque hay una representación que, según estos arqueólogos de la Universidad de Edimburgo, y así lo publicaron en una revista científica, estaría representando el impacto de un cometa que habría provocado una edad de hielo hace 11.000 años. Ese es el tema de portada de la revista Año Cero de este mes. Gigantes en las islas del Mediterráneo y diversos restos, textos, diferentes informaciones que hacen pensar en la conexión que tienen con una cultura madre, la conexión que tienen con la Atlántida. Además, en la revista Año Cero este mes nos habla de otras muchas cosas, por ejemplo, de la pirogénesis, de los fuegos del más allá, de los Stonehenge de la isla de Menorca, algo que contamos ayer en el programa, de la oleada mundial de ovnis triangulares y de muchísimas otras cosas en la revista Año Cero de este mes. Insistimos en su portada, los relatos sobre esos gigantes en el Mediterráneo, Miguel. Efectivamente. Y más informaciones que, por desgracia, casi no tenemos tiempo, pero un día, Amado Martínez, nos tienes que contar largo y tendido, con más extensión, pero una información, una noticia muy importante y muy interesante que nos habla sobre el origen de todo, el origen del universo, Amado. Pues sí, en titulares y de forma breve, Vladislav Bukhanov, que tiene un nombre muy ruso, pues conocido porque sus teorías se han ido confirmando a lo largo de los años, dice que el universo surgió de la nada y ahí viene lo fuerte, ¿no? Y puede volver a suceder, con lo cual puede que haya más universos por ahí. Pues un día lo contaremos, ¿no?, más ampliamente, ¿verdad, Mado? Por supuesto que sí. Mado Martínez ha estado en la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Y ahora hasta seguís ahí fuera, ¿no? Como siempre. Un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y esta noche, en este juicio, vamos a sentar en el banquillo de los acusados a la diosa a la que le gustaban, fue la primera vampira a la que le gustaban los demonios. Hablamos de Lilith. Con Ana María Vázquez Ois, profesora, historiadora, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Pues muy bien, pues mi pobrecita Lilith, yo no creo que fuera tan mala, ¿eh? ¿Verdad que también tú a ti te ¿quién ha dicho que fuera mala? Bueno, le gustaban los demonios. Hombre, si era la primera vampira, ¿quién muy ha dicho buena que no los... iba. Claro, pero es la lo que han dicho algunos que han tenido el poder, que han modificado las conciencias y que han nominado gracias a lo que se creía, lo que se suponía, pero nadie ha dicho, y en ninguna historia, en ningún texto en los que aparece Lilith, se menciona como alguien malo, ¿no? La demonizan. Vamos a ver, ¿pero tú sabes por qué la demonizan? Dilo, dilo. ¿Lo digo? Sí, sí. Pues porque le dijo a Adán, ande vas tú, que somos iguales y yo debajo no me pongo. Claro, por eso la demonizaron por ser mujer, básicamente. Y la demonizó, ¿quién la demonizó? En la Edad Media, fundamentalmente, ¿no? Claro. Pero es un personaje inventado. Ahí estamos. Porque el problema, vamos a ver, el problema es que aparece en una cita en el Antiguo Testamento de Ná. Pero resulta que si te lees bien el Antiguo Testamento, que hay cosas que están muy mal, que están todas inventadas y tal, pues resulta, porque es un refrito, pues hay dos creaciones de señoras. Empiezan en el Génesis, aparece Dios creando primero a Adán y luego a su mujer. Pero esta mujer no tiene nombre. Esta primera mujer, que además Yahvé la crea a imagen y semejanza de Dios, luego Dios era un demonio y era malo también, ahí empezamos nosotros con el cotillo. Pues resulta que en la Biblia de Jerusalén, en el texto Isaías 34:14, dicen, también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Y se habla de esta Lilith como si fuera un animal salvaje. No la demoniza por entonces. Pero otras veces en la Vulgata se la traduce, en vez de Lili, que está en letras hebreas, se traduce por Lamia. Y aquí la Lamia en Mesopotamia era una criatura nocturna y era una lechuza. Ya empezamos con lo de nocturna y ya empezamos con lo de lechuza. Luego, no se sabe qué significa el nombre este, Lili, y se dice que puede ser del término Lili, que signifique noche, pero luego resulta que en Génesis 2:4-25 es cuando Yahvé crea a Eva de la costilla de Adán, y a esa mujer primera sin nombre se le llama, en el Génesis 1:27, se la llama Lili. Y ahí es donde está directamente la leyenda de que no se llevaban bien. Y Adán pretendía que ella, al hacer el amor, se pusiera debajo. Es decir, la postura del misionero. Y Lili decía que no, que eran iguales y que podían estar encima, debajo y en medio. Pero que ella estar, yo creo que más que del acto sexual, es el estar sometida a varón, que es en todos los sentidos, no solamente que ella quisiera hacer el amor encima, debajo, en medio o encima de la mesa. Claro, en realidad Lilith es como un símbolo que se revela ante la sumisión de esta supeditada al hombre. ¿Qué pasa? Que como esta Lilith, lógicamente, es un personaje que está inventado y se corresponde con una un personaje mesopotámico. En Mesopotamia, que tenemos una mayor libertad de las mujeres, acordaros cuando hablábamos de Enjeduana, que era la primera escritora, era una mujer que tenía mucho poder, era una princesa que tenía grandes dominios y tal. Se conocen grandes reinas mesopotámicas, pero en cambio en Israel directamente es la cultura más patriarcal, de forma que la mujer está sometida al varón. Como el Antiguo Testamento tiene el 80% de cultura mesopotámica, había que expulsar a este personaje. Y entonces es cuando la mitología demoniza a este segundo personaje, que es posiblemente calcado de un personaje mesopotámico, que por la noche le gustaban los demonios, como decía antes Bruno, y además lo que hace cuando ella se enfrenta a Bran hace dos cosas muy curiosas. Primero, pronuncia el nombre sagrado de Dios que no se puede pronunciar, porque Yahvé, ya sabes que no es Yahvé, no es nombre propio, sino que significa yo soy el que soy. Es un acróstico de las cuatro líneas de la frase. Y pronuncia el nombre verdadero de Dios, que es una potencia que no se debe pronunciar, y sale volando. ¿Y se va a dónde? Se va a donde viven los demonios. Y entonces es cuando viene el componente sexual de que copula con todos los demonios, con Asmodeo, con todos, con y tiene muchísimos hijos de esos demonios, que mueren 100 cada noche. ¿Qué es lo que pasa? Que están poniendo un personaje artificial, haciendo el amor indiscriminadamente, pero no dentro de lo que es el matrimonio, es decir, a una mujer, digamos, un poco casquivana, que además se le morían mucho los niños. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil era tremenda, tremenda. Y se une el personaje mitológico de la Biblia con los mesopotámicos y nos da una mujer que tiene relación con la mortalidad infantil, produciéndola, es decir, no la ponen como una madre dolorosa a la que se mueren sus hijos, que sería lo normal, ¿no? Sino que la ponen como una demonia que va a matar a los niños por la noche, para lo cual hay que poner una serie de amuletos y talismanes también con la figura de Lili. Porque se supone que como a ella se la morían mucho los niños, era era ella la que les chupaba la sangre por la noche, y de hecho hay algunas representaciones de las lamias, que es este término que también se utiliza, que es llevándose las almas de los niños, que en realidad son las psicopompas, que son las que se llevaban, pues como Mercurio en Grecia, que son los que se llevan las almas de los difuntos al otro mundo. Pero el caso es que me la demonizan y la convierten en esta vampira. Y luego hay una figura muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy preciosa, que es la placa Burney, que está en el Museo Británico. La placa Burney representa a una mujer desnuda, con las manos así, con los codos doblados hacia arriba, que tiene en las manos tiene una cuerda anudada, haciendo un círculo, en realidad son una serpiente en cada mano, lleva alas hacia abajo, con lo cual se supone que es una divinidad terrestre, está sobre dos leones, los cuartos traseros de dos leones, las piernas son piernas de ave con garras, y luego a ambos lados tiene dos lechuzas, que es una iconografía que luego pasará a la diosa Atenea, cuyo animal tótem va a ser la lechuza. Es decir, que en realidad todo esto es una contaminación de unos personajes y de otros. Y obviamente se dice que esta placa Burney, que me parece que mide 40 y tantos centímetros, 49 y medio por 37 y por 48, y es de terracota, y la han comprado en el Museo Británico, entró en el 2003, con lo cual es una cosa muy moderna, en cambio es de la época de Hammurabi, y se dice que puede ser Lili, por esto que os digo de las aves nocturnas, la lechuza y tal. Otros dicen que esa será, y otros dicen que es Astarte, y se la une también fonéticamente, por similitud, con la Ardad Lili y Lilitu, que era un demonio femenino del viento. ¿Por qué del viento? Porque era el viento caluroso del desierto el que traía la peste y el que provocaba la muerte de los niños. Pero tú fíjate, pasa de decirle a Adán que no quiere estar ahí debajo, no quiere estar sumisa, y ya de repente es demonia, vampira, mata a niños y encima, pues eso, una casquivana que con todos, o sea, lo peor de lo peor por decir que no. Y además es la que provocaba, le gustaba el semen masculino, y entonces es la que provocaba las poluciones nocturnas en los hombres, que son los súcubos. Fíjate, pero eso... O sea, era lo peor de lo peor, claro, pero imagínate eso, lo que es una historia y una demostración. Tenemos que ensalzar la figura de Lilith, existiera o no existiera, pero sí lo que representaba, ¿no? Porque representaba perfectamente la no sumisión al varón, la independencia de la mujer. La claro, libertad. Efectivamente, que era la libertad, la sexualidad, y además es que precisamente se revela con la frase, yo soy igual que tú porque tengo que estar debajo. Claro que sí. Es la primera feminista de la historia. Mm. Así que por eso nos gusta Silvia y a mí. Claro. Y a mí, ¿eh? Ah, vale, encantada. Hombre, faltaría vale. más. Ana María Vázquez Hoyos, como siempre, un placer estar en los juicios de la historia, hablar de esa primera vampira que fue la primera, pues seguramente la primera mujer que se rebeló contra ese patriarcado del que es culpable, el que es culpable, y no vamos a decir quién o qué, pero bueno, eso lo digo yo, pero la historia es la historia. En este caso, un día sentaremos en el banquillo de los acusados a los responsables de habernos engañado durante tanto tiempo y utilizar esa historia para hacernos creer que, por ejemplo, Lilith era mala y era una vampira. Lilith inocente. Lilith inocente, sí. Era muy divertida, encima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La roca de la discordia, Gibraltar, ¿de quién es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes? La roca de la discordia, Gibraltar, ¿de quién es? ¿De España o de Inglaterra? Y la capital de Inglaterra, todos hemos visto en Londres, es la imagen, es el icono fundamental, el más conocido de todos, el Big Ben, esa torre con ese reloj, el Big Ben. Pues bien, de ese reloj fue el responsable un español, un inventor español, un relojero prodigioso. La gente no sabe que ese reloj, el del Big Ben, es Made in Spain. Sobre la historia de ese genio español que puso en marcha el Big Ben, habla la revista Historia de Iberia Vieja. Este mes, el tema de portada, insistimos, Gibraltar, y también se habla del marqués de Leganés, de la primera derrota en España de Napoleón, y de un dossier, y se ofrece un dossier sobre el año del despegue, sobre lo importante que fue para España, ya está en la historia, pero 1992 significó eso, significó el año del despegue, el año de la Expo, el año del AVE, el año, por supuesto, de la Olimpiada de Barcelona. Todo eso y una entrevista a Fernando Rueda sobre los espías que aún guardan muchos secretos relacionados con la transición, habla este mes en la revista Historia de Iberia Vieja. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Hoy se va a juntar aquí en el callejón del escribano la literatura de la buena, la literatura histórica, con el cine más grande y con el colaborador más especial que tenemos, José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es que Americana de Pastoral, basada en la novela de Philip Roth, bueno, es un lujo, ¿eh? Efectivamente, ya era hora de que llegara esta novela de Philip Roth, el eterno aspirante a premio Nobel, a la pantalla, ¿no? Son muchas veces, ya 8 veces me parece que ha habido textos de Philip Roth en el cine, pero este es verdaderamente especial. Dicen que es uno de los textos suyos, es injusto, pero bueno, es lo que dicen muchos, que es quizá el más importante. Ahora ha llegado al cine American Pastoral. La policía ha intensificado la búsqueda de la adolescente desaparecida Meredith Leboeuf por su relación con la bomba en una oficina de correos. ¿Dónde está? I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard. Y es difícil que el cine consiga reflejar algo tan grande como esta novela, pero lo ha intentado, ¿eh? Efectivamente, es difícil y es verdad que lo ha intentado Ewan McGregor, que es el director, también es el protagonista, junto con Jennifer Connelly y Dakota Fanning, esta chavala a la que a mí me gustaría ver alguna vez haciendo una comedia, porque hay que ver lo que sufre en el cine. Bueno, pues como te decía, ya son, me parece que hasta 8 veces las que ha habido textos de Philip Roth en el cine. Algunos han tenido bastante repercusión, como El lamento de Portnoy, La mancha humana, la película de Robert Benton, y por supuesto Elegy, de nuestra Isabel Coixet, y ahora es el turno de la gran novela pastoral americana, American Pastoral, que la verdad es que es un proyecto que ha pasado por muy distintas manos, directores y protagonistas, hasta que Ewan McGregor asumió la doble responsabilidad de protagonizarla y de dirigirla. McGregor es el protagonista, es Seymour, el sueco Lebov, un hombre al que parece que la vida le sonríe. Se ha casado felizmente con Dawn, que es una reina de la belleza local. Vive en Newark, en una hermosa granja. Dirige una importante fábrica de guantes que le ha dejado su padre. Y tiene una preciosa niña, Mary, que es el orgullo del matrimonio y también la mayor preocupación, porque según el tiempo va pasando, pues un día descubren que la hija se ha convertido en una adolescente problemática, contestataria y radical. Seymour, el hombre, siente que todo su mundo se desmorona. Y esto al mismo tiempo, el país entra en una espiral de violencia. La guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la rebelión de la población negra y la represión incendian las calles y provocan miedo e incertidumbre. Y en medio de toda esta confusión, Mary, la chica, desaparece y la policía la busca nada menos que por un acto terrorista. La crisis de la familia corre paralela a la que vive América y también casi todo el mundo, porque se atraviesa prácticamente la década de los 60. Ese es el trasfondo sobre el que deambula Seymour en busca de su hija, cuyo rastro aparece y se desvanece con parecido dramatismo. Y el guión y la realización tratan de acercarse a ese ritmo narrativo también bien dramático de la novela de Philip Roth. Hombre, es muy difícil el empeño, pero yo creo que en conjunto es una más que interesante adaptación y también un meritorio debut de Ewan McGregor tras la cámara, con un nada desdeñable manejo de personajes y situaciones. Quizá la película en su conjunto no llega a la fuerza y a la irada ironía del original, pero sí que acierta, creo yo, a transmitir su contenido, este dramático descenso a los infiernos de un hombre, de su familia y de su país. American Pastoral, una de las grandes novelas del siglo XX, acaba de llegar al cine. Es una de las grandes noticias, pero no la única. Porque otra gran noticia es el comienzo del rodaje de uno de los grandes, por no decir el grande, Steven Spielberg, nuevamente detrás de la cámara. Pues efectivamente, ha comenzado ya el rodaje de The Papers en Nueva York, con un reparto encabezado por dos grandes, dos ganadores del Oscar, Meryl Streep y Tom Hanks. Primera vez que los dos trabajan juntos y a las órdenes, además, de Spielberg. La película recuerda cuando en al primero de los años 70, en junio del 71, el New York Times, el Washington Post y los principales periódicos de Estados Unidos tomaron la decisión de informar sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno durante 4 décadas y 4 presidentes. Los periodistas Catherine Graham, que es el personaje que hace Meryl Streep, y Ben Bradley, el personaje que hace Tom Hanks, que era el director del Washington Post, formaron un equipo para unirse al New York Times y luchar contra el intento de la administración Nixon de restringir la libertad de prensa. Un poco la historia de siempre, cómo los gobiernos tratan de que los periodistas no digamos lo que tenemos que decir. Bueno, Spielberg, además de dirigir, por supuesto, también produce la película junto con Amy Pascal y Christy McCosker-Krieger, el guion es de Liz Hannad y Josh Singer, y el estreno de The Papers, esta cosa que a mí me hace tanta gracia siempre, está ya fijado para el 5 de enero del 2018. Supongo que a las 4 y cuarto de la tarde, porque los americanos para esto son así de exactos. Y tenemos que recordarlo, ¿eh? 5 de enero de 2018, pero hay que apuntarlo en la agenda. Exactamente. ¿Eh? Sin ninguna duda. Spielberg comienza una película y la acaba otro grande, Terry Gilliam. Bueno, esto sí que parece mentira, porque Terry Gilliam ha terminado por fin su proyecto más querido, El hombre que mató a Don Quijote. Yo creía que era yo pequeño cuando empezó a pensar en esta película, luego me he dado cuenta que no. Solo han pasado 17 años de preproducción hasta que el hombre ha conseguido terminar la historia. La película está protagonizada por Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Viola Kurylenko, con nuestros Oscar Jaenada, Jordi Moya, Sergi López y Rosy de Palma. Me cabe la duda de saber quién hace de Dulcinea, si Olga Kurylenko o Rosy de Palma, porque francamente no es lo mismo. La película la ha producido Gerardo Herrero, con Mariela Besuyeski y Amy Gillian, se ha rodado en España y Portugal, y cuenta las aventuras de un anciano que se cree Don Quijote y confunde a un ejecutivo publicitario que pasaba por ahí con Sancho Panza. Y los dos, alucinados totalmente, emprenden un viaje a través del tiempo que va del siglo XVII al siglo XXI y de vuelta, confundiendo sueño y realidad. Es decir, en esto se parece bastante al original de Don Miguel de Cervantes. No sé si Olga Kurylenko es Dulcinea, pero es dulce, ¿eh? Porque se puede ser muchas otras cosas, pero más guapa es difícil, ¿eh? Desde luego. Quizá Olga Kurylenko es la Dulcinea que piensa Don Quijote, y luego resulta que es como Rosy de Palma, que también es una excelente actriz y una bellísima persona, no digo yo que no, pero no es el mismo canon de belleza, ¿verdad? Lo que sí que es un canon de belleza es el Super 10, esta lista que contamos todas las semanas aquí con José Manuel Escribano. Una lista, el super10.com, la pueden encontrar ahí en internet y aquí se la contamos. Aquí les explicamos esos 10 primeros puestos. Esta semana en el puesto número 10. Pues ha bajado un puestecito Guardianes de la Galaxia, volumen 2, la primera de James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana y toda la tropa de los Guardianes de la Galaxia. 6 semanas en el Super 10. 9. 9 está Cantábrico, este documental español estupendo de Joaquín Gutiérrez Acha. Ha estado aquí en la parte baja de la lista hasta que ha conseguido meterse después de muchas semanas, pero esta es la primera en el Super 10. 8. Repite posición Piratas del Caribe, todavía la película más taquillera de esta semana. Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, dirigida por Espen Sandberg, Joachim Ronning, con Johnny Depp y Javier Bardem, lo sabe todo el mundo. El 7. Está Alien Covenant, la película de Ridley Scott, ha bajado 2 puestecitos en su 4ª semana. En el 6. Repite la posición Déjame Salir, esta estupenda película de terror dirigida por Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Alison Williams, 3 semanas en la lista. ¿Y qué película está en el puesto número 5? Pues en el 5, subiendo desde el 10, es la mayor subida de la semana y por eso es la película de la semana, Las películas de mi vida, este documental de Bertrand Tavernier. Quizá no es para todo el mundo, pero desde luego sí para los amantes de Tavernier y del cine francés y del cine en general. 2 semanas en la lista. 4. Película de William Holroyd con Florence Pugh, Christopher Fairbank, 7 semanas en la lista y todavía subiendo. En el podium, puesto número 3. Bueno, aquí ya no se mueve nadie porque estas están fuertes. La 3 es El Viajante, la película de Asghar Farhadi con Taran Egalidossi, Sabah Hosseini, 11 semanas nada menos en la lista. En el puesto número 2. El Otro Lado de la Esperanza, de Aki Kaurismäki con Sakai Kosnanen, Servanaiji, 9 semanas, a una semanita ya del Super 10 y mantiene la posición, la segunda posición. En el puesto número 1 por enésima semana consecutiva. Pues por 21ª semana en la que La Ciudad de las Estrellas está en lo más alto. La película de Damien Chazelle, Emma Stone, Ryan Gosling, una película musical, una película formidable. Como digo, 21 semanas, todas en lo más alto. Todas las apuestas dicen que esta película está de récord. Ha batido un récord aquí en el Super 10, pero es que los está batiendo todos, ¿eh? Pues efectivamente, porque todo el mundo la ha ido a ver, mucha gente, muchos que yo conozco la han visto 2 veces, y bueno, la peli tiene sus detractores, hay gente a las que este musical, yo diría que entrañable y que homenajea a los musicales y a la ciudad de Los Ángeles, igual no le convence a todo el mundo, pero a los que nos gusta mucho. En el puesto número uno, La ciudad de las estrellas, en este Super 10, con nuestra estrella, con José Manuel Escribano. Gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. La era digital. Toda la información del tiempo en el que vivimos, de la tecnología, como siempre en la era digital, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, gran Javier. Vamos a contar a los oyentes, les vas a explicar ahora la tecnología de esas bombillas tan modernas, de largo uso. Bueno, va a ser todavía más desarrollada porque en el futuro va a ser biológicamente adaptada. En efecto, todos sabemos que el ojo humano se ha ido adaptando a lo largo de la historia a la luz que captamos para hacer reaccionar el cuerpo, ¿no? Así, la luz de la mañana, pues por ejemplo, nos permite estar más activos, ¿no? Mientras que cuando ya la luz del sol, la luz natural va decayendo en la puesta del sol, hace que el cuerpo se vaya relajando y acomodándose ya para el descanso nocturno. ¿Así? Y así, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. Y no me has dejado terminar, para amoldarse a los ritmos circadianos. Luego, los que somos animales nocturnos, pues vamos al revés, ¿no? Pero exacto, bueno, cuando se va el sol, eso es cuando comienza la vida. Eso son las condiciones naturales, normales, sí, por así decirlo. Bueno, pues ahora investigadores de la Universidad de Barcelona han desarrollado una tecnología basada en la luz LED, en los LEDs, y entonces lo que esta nueva tecnología LED permite regular el espectro de emisión que emite el foco para adaptar la luz que con la que nos, de la que nosotros nos la luz artificial que ofrecen estos LEDs para adaptarlas al ritmo que necesitamos en cada momento. Ellos se llama el invento, el sistema, mejor dicho, FlexiLight UV, por Universidad de Barcelona, como hemos dicho, que es donde lo han desarrollado, y lo que puede es reproducir cualquier espectro de forma precisa en el rango visible de la luz del ojo humano, ¿no? Esto va programado con unos microcontroladores que van dispuestos y van a reaccionar a los sensores que están dispuestos a lo largo del aparatito, de la bombilla, por así decirlo, ¿no? Entonces los ingenieros lo que han permitido es disminuir el consumo de la energía, recalibran constantemente, permanentemente el sistema para adaptarlo en cada momento a las necesidades reales en cada circunstancia, ¿no? Y todo esto va desde un teléfono móvil, por una aplicación en una unidad central, se puede manejar de forma sencilla y se puede acoplar en cada momento para las necesidades que se requieren. Pero esto puede ser terrible, ¿no? ¿Por qué? Para algunos, para la industria, van a tener que poner un impuesto. Para que no salga cara. Ah, bueno, no, bueno. No hablamos de dinero, de momento, porque todavía no está en proceso comercial, por así decirlo. De momento está el sistema. Ahora, llevarlo a las... el objetivo fundamental es, más que a los hogares, está orientado, por ejemplo, a museos, arquitectura, por ejemplo, para temas clínicos también, ¿no? Para en hospitales, gente que sufre depresiones, por ejemplo, sabemos que la luz... natural, lo más natural posible, es muy beneficiosa para las depresiones. Con este sistema lo que es que permiten que la temperatura del color, aquello que hemos oído muchas veces, esta luz tiene tantos kelvines, la luz del sol aproximadamente son unos 6.500 kelvines. Con este sistema podemos adaptarlo entre 2.500 y 7.500, o sea, muy por debajo de lo del sol e incluso llegar por encima de la luz natural del sol. En ese espectro tan amplio podemos adaptar, tenemos una gama muy amplia para poder adaptar en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? En cuanto a la reproducción cromática, es decir, a la fiabilidad de reproducir los colores respecto a la luz natural, con este sistema se aproxima hasta un 95% de fiabilidad cromática, ¿no? Es una maravilla, porque las personas que se pasan mucho tiempo metidos en edificios, poder tener, aunque sea luz artificial, que sea más similar a la luz natural, es una maravilla. Lo más biológica posible, y sobre todo eso está, la van a intentar, las primeras, las principales aplicaciones, pues va a ser eso, museos, arquitectura, decoración, por supuesto, y fototerapia para dermatología y para temas depresivos, como hemos dicho, ¿no? Comercialmente, pues todavía queda lejos todavía. Sí, tendrá que ponerle precio a las bombillas, que sean muy caras, ¿no? Bueno, no, hombre, yo quiero decir... Las LED son carísimas. Son caras, sí. A la larga son caras al principio. El desembolso inicial a día de hoy. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de desembolso, y supongo que con el tiempo y con el consumo más masivo también acabarán abaratándose en respecto a lo que hoy día que cuesta. Que se acabarán, ¿no?, abaratando. Tú no lo crees, ¿no? En absoluto. Y además, no caras todavía, cuando ya sean obligatorias. Nunca la industria eléctrica ha perdido dinero y ha cobrado menos. Ni la industria eléctrica ni muchas otras. Ninguna otra. Pero son muy duraderas, esta de parece ser de bombillas, que se son menos dañinas. Exactamente, bueno, tiene otro tipo de beneficios y bueno. Consume más, se suben los precios en del kilovatio hora. Siempre hay una compensación. Es decir, no solamente es poner la bombilla, es lo que te cuesta, claro, tener la bombilla encendida. Encendida, exactamente. Wow. No es la, el producto no es solo la bombilla es el medio, el producto es la electricidad, es la luz. Si no hay bombilla, si no hay electricidad y tenemos bombilla, no hacemos nada, y viceversa. O sea, claro. Tiene que ir valado uno con lo otro, lógicamente. Por cierto, hablando de protestones, Dalí lo era, mucho. Era un grandísimo artista, un genio, uno de los más grandes que jamás hayan existido, uno de los grandes genios del siglo XX. Bueno, pues en el siglo XXI, de forma digital, también se va a poder disfrutar de sus maravillas. Y además, ¿no?, te voy a contar una anécdota que yo tampoco sabía. Era un inconformista, ante todo. Sí. Fíjate, él en su más tierna infancia o juventud, él descubrió un cuadro que entonces estaba en el Museo del Louvre, que ahora está en el Museo Museo de Orsay, que se llama El Ángelus. Es de Millet, de un pintor francés, Jean-François Millet, pintado en 1859. Él descubrió este cuadro, que es dos personas como rezando en mitad del campo con una carretilla y con una luz como que el día está acabando. Y entonces a él no le cuadraba que estuvieran rezando, se llama El Ángelus, y entonces no le cuadraba que a esa hora del día estuvieran rezando unos agricultores, una pareja de hombre y mujer, estuvieran rezando El Ángelus. No le cuadraba mucho, y pidió al Museo del Louvre que investigaran el cuadro, que miraran, porque no le cuadraba esto. Bueno, pues al final lo que descubrieron, una vez investigado, rayos X al cuadro y demás, es que lo que hay pintado por debajo, pero no en la pintura que vemos, es que están rezando a un hijo muerto, que está enterrado en ese mismo campo. Entonces, esta es una, a raíz de esto, Dalí pintó ya en 1935 Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet. Es una pintura que hemos colgado en Twitter, y entonces, en el museo que hay en la ciudad de San Petersburgo, en Florida, en Estados Unidos, el Museo Salvador Dalí, que es uno de los mejores monográficos sobre Dalí, en esta pintura lo que ahora han creado es una realidad virtual, después de poder visitar el museo, y una exposición muy bonita que hay de él junto con Dalí, que se llama Disney y Dalí, arquitectos de la imaginación, que precisamente terminaba hoy. Pero bueno, todavía se puede ver algo, una descripción muy buena en internet. Entonces acabas de ver la exposición sobre estos dos genios, y luego con realidad virtual puedes ver, recrear lo que Dalí quiso pintar con este cuadro, en qué otras pinturas se apoyó realmente al final del cuadro, que es una reproducción en su estilo del cuadro del Ángelus de Millet. Hay unas figuritas muy abajo muy figuritas que representan a Dalí de pequeño y a su padre mirando a estas dos personas en actitud oradora, y entonces gracias a la realidad virtual te introduces en el mundo de Dalí cuando él quiso y compuso y realizó esta obra, ¿no? Entonces nos lleva al mundo, directamente al mundo interior que tenía Dalí, ¿no? Y en él mezcla otra serie de cuadros que pintó posteriormente, como los elefantes, que son este de las patitas de los elefantes gigantes con las patitas muy finitas, y mezcla un montón de referentes suyos propios en este mismo cuadro. Gracias a la realidad virtual podemos acercarnos más todavía a lo que Dalí quiso plasmar en aquel momento que pintó el cuadro. Pues gracias a esa era, a la digital, podemos seguir disfrutando, y mejor todavía, de un genio como Dalí. Por cierto, podemos seguir disfrutando gracias a la era digital, gracias a las búsquedas que podemos hacer en Google del mundo del arte, ¿no? Pues sí, Google está apostando por el mundo del arte. Hay 500 millones de búsquedas al mes en Google relacionadas con el arte, y entonces han puesto especial atención a que todas las personas que buscamos o que buscan arte tengan una experiencia cada vez mejor y cada vez más real, tal como si estuviéramos en el museo. Entonces, junto con el Street View, que es la guía esta que tiene Google para ir por las calles, bueno, pues esto también es posible dentro de un montón de museos que lo han permitido. Y además, la división de arte de Google se han unido junto con las dos partes de Street View y Google Arts para facilitarnos las sensaciones que podemos realizar dentro de estos museos que se han hecho accesibles a Google. Entonces, con una precisión y una alta resolución maravillosa, podemos ir a un montón de cuadros, a prácticamente 15.000 obras, en las que podemos ampliar detalles a una resolución fabulosa, y no solo eso, sino que clicando sobre el cuadro podemos acceder a una información brutal que tiene Google sobre el cuadro, sobre el autor, sobre en qué se inspiró, sobre circunstancias de esto. Y no solo eso, sino que desde ahí podemos ir, si nos interesan más obras de ese autor, podemos ir a cualquier otro museo donde ese autor tenga otra serie de tenga repartidas sus obras, con lo cual la experiencia, que además ya está disponible, se puede, la experiencia que ahora mismo hay en Google a nivel de arte es maravillosa para personas que no pueden desplazarse o que les pillan muy lejos o eso y tal, ver obras que simplemente vemos la fotografía y eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de ir a detalles, ampliar en una resolución exquisita. Están cuidando mucho el arte en Google en ese aspecto, sí. El pasado, el presente y el futuro. Por cierto, en el futuro se prohibirá esto, que vas a contar ahora. Se prohibirá ocultar información confidencial de forma automática. Bueno, vamos a ver, hay eso en Estados Unidos es tal vez más laxa la legislación que hay, pero en la Unión Europea es bastante rígida, ¿no? ¿Qué ocurre? Para temas de investigación, por ejemplo, muchas veces se recorre. Hoy hemos, por ejemplo, colgado en Twitter, cuando Mado nos ha hablado de las mentes, los cerebros y los psicópatas, unas resonancias magnéticas que evidentemente pertenecen a un señor. Y en el soporte clínico pues viene reflejado el nombre del señor y todo. Bueno, todo esto está prohibidísimo y hay que mantener ser muy escrupulosos para tachar, por así decirlo, esta información, y que puedan relacionarlo directamente con alguien en documentos científicos y todo esto es lo más a menudo. La privacidad. La privacidad, evidentemente. Que la privacidad hay que protegerla. Exacto, es de lo que se trata. Es de lo que se trata en este sentido. Y eso es lo que se pretende hacer o no. Lo que quiere hacer el poder al prohibir es jorobar, nada más, y tener ellos en las manos y poder decidir qué se puede hacer y qué no. En este caso, información que nos vas a contar, que es de forma automática conseguir que algo, una información, un dato que nosotros proporcionemos, sea confidencial. El poder eso no lo quiere. No quiere que nosotros tengamos ese poder y esa posibilidad. No tengamos esa información, claro. ¿Te refieres? No, esto va... La posibilidad de que algo nuestro... que emitamos nosotros sea confidencial, porque nosotros tendremos en ese momento la sartén por el mango. Sí. Y eso es lo que no quieren nunca. De lo que se trata esto es de un grupo de investigación de la Universidad Rovira y Virgili, de la Universidad Oberta de Cataluña, que han creado un programa, pero destinado no a ocultar información, sino a todo lo contrario, a facilitar la investigación. Estos documentos de forma irónica, y más amplio de lo que a estas personas han creado este programa. Hasta ahora, todo ese trabajo se hacía de forma manual. Y entonces lo que han creado es un sistema, un algoritmo que identifica cuáles son las frases, los textos, las palabras que hay que ocultar para poder difundir luego esos documentos a la comunidad científica y que pueden ser estudiados de forma más amplia por un mayor número de personas. Ocurre que esto era un trabajo muy penoso, muy, muy absolutamente manual. El sistema que ellos han creado lo hace de forma mucho más rápida y además de forma mucho más precisa. Y además también lo que hace es reemplazar, por ejemplo, determinados términos. Cuando, por ejemplo, en una historia clínica se refiere a que tal paciente, previamente ya se ha ocultado el nombre, padece neumonía, pues por ejemplo reemplaza neumonía por enfermedad pulmonar, algo mucho más genérico, de forma que si por alguna circunstancia tú puedes llegar a saber a quién pertenece esa historia, ese documento científico, pues te lo disfraza y pone las trabas necesarias para impedir relacionar tal patología con tal persona. Esto es muy importante, por ejemplo, a la hora de ahora que todo está relacionado y puedes por medio de internet recabar información sobre personas para, por ejemplo, recursos humanos. Por ejemplo, si una en determinadas circunstancias una empresa sabe que tal candidato tiene tal problema, tal patología, algo así, pues a lo mejor por eso es rechazado, lo cual es un delito, ¿no? Bueno, con estos sistemas y esta perfección que han desarrollado, lo que se pretende es también evitar este tipo de discriminación en estos tipos de documentos. Garantizar, por así decir, un poco la información y evitar que se empleen con fines discriminatorios. Nos vas a contar la que podemos calificar como la aplicación de la semana, que tiene como objetivo que existan profesores de refuerzo en cada zona. Sí, pues mira, estamos en época de exámenes y sabemos que, por ejemplo, España ocupa la segunda posición en demanda de profesores particulares. Ahora Alejandro, ¿cuál es el primero? Pues mira, no te lo puedo decir porque no lo tengo aquí. Ahí me has pillado. Sí sabemos que ocupamos la segunda en refuerzo a los chavales. Y han creado la aplicación TeachApp, T-H-A-P-P, que es una aplicación que lo que te permite, la novedad, es que es una cercanía de profesores por cercanía. Es decir, tú contactas además directamente con ellos, además tienes una valoración de alumnos que han pasado por sus manos y sobre todo te da la posibilidad de hablar directamente con ellos y pactar los precios. Lo que ellos han puesto es una serie de filtros en la que evalúan previamente al profesor y sobre todo lo clasifican por las aptitudes de cada profesor en cada materia. Es decir, que no un profesor, por ser profesor, si su especialidad es lengua, por ejemplo, que no sea no de matemáticas, por ejemplo, sino que los parcelan, por así decirlo, por objetivos, para que los chavales vayan, tengan la seguridad de que están acudiendo dentro de su zona al mejor profesor accesible. Claro, en estos momentos tan apretados para ellos. Además, imagínate que después de que tienen que utilizar un profesor de refuerzo, resulta que no es la persona, claro, más especializada, o no es la más preparada, o no es ese, bueno, pues ellos previamente evalúan a los profesores que entran en esta plataforma, que ya te digo, la ventaja es que ponen directamente en contacto a alumnos con profesores de la zona. Y la que podemos calificar como la aplicación, la app de esta semana. Javier Sevillano, muchas gracias. Muchas gracias. Próximamente, ahora que viene en época de festivales, hablaremos de una para encontrar todos los festivales de la temporada. Por cierto, esta temporada en La Rosa de los Vientos estamos haciendo cada domingo en el programa una encuesta, y la de esta noche hasta ahora, ¿qué resultados arroja? Pues mira, voy a hacer número de votos emitidos, 362. un 21% resulta que sí quieren saber la fecha en que van a morir. Un 70% dicen que no les interesa saber ese dato, y hay un 9% que ni fu ni fa, que les da igual saberlo que no saberlo. 70% que no quieren saberlo. Por cierto, ¿y tú, que a ti no te hemos preguntado? A mí, a día de hoy, ni fu ni fa. O sea, si casi prefiero no. Entonces apuntamos en casi el no, que ¿no? Prefiero no, sí. Sí. Bueno, no, pues, porque viviría, se viviría un poco angustiado, ¿no? Es lo que decía Manuel, ¿no? Un poco, con todo lo que me queda por hacer, te agobiarías. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Venga, adiós. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio con El Transistor, con José Ramón de la Morena, en el Vicente Calderón, despidiendo a un estadio importantísimo en la historia de nuestro país. José Ramón de la Morena ha estado ahí, en el Transistor, en Onda Cero. Sintonía que no debéis dejar de escuchar.